buen día para todos. Cuando presidió el país Arturo Frondizi, tuvo una enorme cantidad de planteamientos militares y uno de ellos se produjo en un día de semana que estaba programado el fútbol. Colombo, que era el interventor de la AFA, llamó con urgencia a la Casa de Gobierno y le dijeron textualmente, por orden del presidente, haga más fútbol que nunca. Los sediciosos habían convocado a que se concentrara la gente en Plaza Italia para acompañar el intento de golpe de Estado contra Frondizi. Se jugó la fecha de fútbol y la gente empezó a hablar de fútbol y la prensa en general se instaló en los partidos del día. No tenemos la situación igual, pero le podríamos decir que lo ocurrido ayer en Mendoza ha servido para un gran entretenimiento nacional, mientras el endeudador, así lo llamamos, al ministro de Finanzas, Luis Caputo, siguió emitiendo deuda que los argentinos no tenemos la menor idea cómo la vamos a pagar. Es decir, los hinchas de River felices por el triunfo que todavía están festejando y los de Boca tristes por no haberlo logrado, fueron partícipes de una fiesta en Mendoza, que por supuesto es deportiva, pero que le vino como anillo al dedo al endeudador para dar ese paso. Y además, para tapar la prensa en general, la llegada de la vigilante del Fondo Monetario Internacional, que hoy va a estar junto con Duhovne, dando en la Universidad de Itela una charla explicativa. Es decir, el ministro de Economía, que recibe órdenes del Fondo Monetario Internacional, va a estar acompañada de la francesa para dar explicaciones. Y esto, por si fracasaba o fallaba en el calendario la distracción que da un partido de la magnitud y la importancia que le damos los argentinos al fútbol y a ese partido, lanzaron en el Congreso de la Nación, donde se presentó el jefe de gabinete, una pregunta de las tantas, más de mil, que le habían hecho y qué casualidad Peña se apuró a responder. Y esta pregunta estaba hecha por el bloque, que no sabemos si es oficialista o opositor, de Lustó. ¿Y saben cuál era la pregunta? ¿Cuánto ganaban los obispos como para instalar otra distracción en el día de hoy y para que pase desapercibido en la discusión de aquellos que dicen que en la reforma del 94 ya no tiene obligación el presidente de ser católico, y empiecen a discutir, de hecho ya lo hacían ayer en algunos noticieros de televisión, empiezan a discutir si está bien o está mal que se le pague a los obispos la cifra que estipuló y que informó el jefe de gabinete? Esto se llama el arte de la distracción. Lo otro es noticia, lo de River y Boca, pero esto, que no es noticia, sino que es sacar de las mil y pico de preguntas una para instalar, como se instala lo del divorcio, para entretener y hacer que se opine, tapó y nadie se ocupó, y la prensa probablemente económica dirá algo, pero lo dirá como beneficioso, tapó lo que pasó ayer. Sacaron letes por 49.275 millones de pesos. Porque ya había dicho Caputo que no necesitábamos más recurrir al exterior en este año. ¿Saben cuál es la verdad? Ya no nos quieren prestar más. Pero por el otro lado, dijo en aquel momento cuando hizo las declaraciones que no hacía falta ir afuera a buscar dinero, que se iba a recurrir a buscar 10.000 millones de dólares en el ahorro nacional. Es decir, lo que comentábamos ayer, ojo con lo que vaya a pasar en un futuro con los bancos. Bueno, esta colocación que se hizo ayer de letras fue acompañada, como quien no quiere la cosa, de una propina de 1.000 millones de dólares dividido en dos secciones, donde la primera, 182 días, va a pagar 2.85% en dólares, y la segunda, 343 días, de otros 500 millones de dólares, que va a pagar un interés, vamos a pagar todos, un interés de 3.34%. ¿Y saben cuánto se paga por el dinero nacional de los 49.275 millones de pesos que se emitieron en letras? 25.46%. ¿Quién va a invertir en la Argentina para el desarrollo industrial con la usura que el propio Estado paga? En este festival, el endeudador Caputo y el pro Fondo Monetario de Duhovne están casi enganchados y enredados en la falta de poder pensar, porque todos los días hay vencimientos y la deuda no deja pensar, y entonces lo único que se les ocurre es aumentar el endeudamiento. Pero fíjense en ustedes a dónde llega todo esto, que debe ser un caso fenomenal en la historia financiera mundial, porque se conoció que se va a lanzar el primer fondo internacional dedicado, escuchen esto, 100% exclusivamente a eso, al manejo de bonos argentinos. Le repito por si no entendió. Se va a lanzar el primer fondo internacional dedicado 100% a los bonos argentinos. En la calle Bouchard 547, aquí en Buenos Aires, usted puede encontrar a los representantes del BNP Paribas. El BNP Paribas, que son los que se van a dedicar a esto, dieron a conocer la noticia. El anuncio dice que se regirán por la directiva de la Unión Europea. El BNP Paribas anunció el lanzamiento del primer fondo internacional de inversión dedicado 100% a bonos argentinos. Y escuchen lo que dice. Dado el amplio interés en los activos argentinos, pero ¿cómo no va a haber interés con la usura que pagamos? No la paga nadie en el mundo. El BNP Paribas Asset Management, administradora de fondos del grupo BNP Paribas, lanzó el primer fondo internacional enfocado exclusivamente en activos argentinos, informó el Banco Europeo en un comunicado de prensa. El fondo fue denominado BNP Paribas Condor Fixed Income y está orientado a inversiones institucionales. Según informó la entidad, se desarrolló bajo el formato UCITS, ¿saben qué es esto? Que se rige por la Directiva Económica de la Unión Europea. Bien, a ver si podemos entender de qué se trata. Una banca, le aclaro que esta fusión entre el Paribas y el Banco Nacional de París ocurrió en el año 2000, y que el banco, la Banca Nacional de París, había arrancado en el año 1848, o sea que son viejos conocedores del mundo de la finanza y de la usura. Este grupo tiene 192.000 empleados en todo el mundo, y el 28 de mayo surge una situación que los complica, del año 2016. Resulta que descubre la prensa alemana que este grupo de franceses, que no son tan franceses, después voy a explicar la composición, habían anunciado que se habían colocado títulos por 326.400 euros y se habían equivocado contablemente, porque aparentemente no era por eso, sino que era por 163 millones de euros. Es decir, estaban engañando al fisco y a los clientes con los títulos que decían que habían colocado. Esta es la banca que ahora va a manejar los papeles argentinos en su totalidad. Y aquí viene la composición de este grupo. El 17.1 es del Estado francés. También está el Estado belga, que tiene el 10.7%, y hasta Luxemburgo, que tiene el 1.1%. Los demás son privados. Es decir, los papeles del endeudador Caputo del proyecto Macri-Duhovne van a ir a parar a un acaparador extranjero que además tiene concomitancias con los gobiernos de Francia y de Bélgica. y que se rige por las leyes europeas. Por lo tanto, esta abundancia de papeles argentinos en el mundo van a ser manejados por este fondo. Por eso se anticipó a decir, Caputo, que no iban a recurrir más al exterior. ¿Saben por qué? Porque ya arreglaron con este fondo que va a ser el expendedor de la gran imprenta de deuda de la Argentina. Dicho esto, y para ubicarnos en esta realidad, hasta Guido Lorenzino, que fue ministro del gobierno anterior, salió a decir que está muy bien que se busque deuda nacional y no extranjera. Sí, el tema es que 10.000 millones de dólares en cartera de nacionales es la plata de los ahorristas argentinos que muy probablemente después no se pueda devolver. La inflación de febrero marcó 2.4, por lo cual si usted lo extiende y lo multiplica, estamos en un 24-25% anual de inflación. Y entonces, como ellos juegan con la inflación y saben lo que es la inflación de la Argentina, no les importa y salen a ofrecer intereses como los que les apuntábamos recién para pagar cifras insólitas, como que le están pagando 25.46% a las letras en castellano, la letra de plata argentina, de 49.275 millones de pesos. Y un interés que no lo paga nadie en dólares, de 2.85, casi 3% en dólares, a 182 días de 500 millones de dólares que se colocaron ayer, y 3.34 de interés en dólares en otros 500 millones que se colocaron casi un año a 343 días. Esta política del endeudamiento, esta política de la mentira constante y permanente, provocó ayer un tremendo debate en el Congreso Nacional y donde además hubo un pedido de privilegio de la diputada Graciela Camaño, cuando pidió la palabra en dos ocasiones y le decía esto al jefe de gabinete que escuchaba después de que los amarrearon durante toda la jornada. Gracias, señor presidente. Para una cuestión de privilegio, me dijo. Para una cuestión de privilegio. Y es la segunda cuestión de privilegio que le voy a hacer al señor jefe de gabinete. Porque creo que él tiene que comprender cuál es su misión y su función constitucional. El señor jefe de gabinete tiene que decir la verdad, algo que no surge de los informes que nos envía, y tampoco surge de su propio discurso. Y le quiero aclarar, señor jefe de gabinete, que soy de los diputados que lee absolutamente todos los informes de todas las preguntas que se realizan y por lo tanto, gracias a mi prodigiosa memoria, tengo registro de todas las preguntas contradictorias que ha hecho a lo largo de todo este tiempo. Usted viene muy elegantemente con un discurso estudiado y viene a decirnos cosas que en muchas ocasiones son mentiras o son contradictorias con otras preguntas o no tienen respuestas. Podría, y de hecho lo voy a hacer al cierre, ponerle ejemplos perfectos, porque he decidido hoy hablar de eso cuando me toque. La cuestión de privilegio está referida a la mención que hizo usted de mi persona, de una conferencia de prensa que hizo legítimamente, en democracia, mi bloque en el día de ayer, y a la palabra mentirosos que tanto le gusta pronunciar. Para poder hacer esa conferencia de prensa, nosotros hemos trabajado intensamente y nos hemos munido de toda la documentación a los efectos de saber de qué se trataba, porque estamos en presencia de un gobierno transparente, pero en algunas cosas la transparencia se pierde en los vericuetos de la computación. El Servicio Penitenciario Federal, señor jefe de gabinete, es parte del Poder Ejecutivo, depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, depende del Poder Ejecutivo, no se lo saque afuera. Depende de ustedes. El año pasado, en el Ministerio de Justicia se hizo una reunión a la cual acudieron varias personas, obviamente funcionarios del Poder Ejecutivo. Se planteó la necesidad de trabajar en una lista de posibles condicionados en la libertad y se manifestó en el Ministerio de Justicia que esto se hacía en aras de resolver la superpoblación carcelaria. Por supuesto que el servicio penitenciario, siguiendo las instrucciones del Ministerio de Justicia, realizó la lista de más de 1.700 personas que consideraba que estaban en condiciones de libertad. He aquí que existe una figura que depende de este Congreso y que es la Procuración Penitenciaria. Lo invito, señor Ministro, antes de seguir emitiendo opiniones, que lea el informe del Procurador. Se le va a caer la cara de vergüenza. Fue a unidades penitenciarias en las que en algunos casos no encontró los presos. Los presos no estaban o porque se habían ido en libertad o porque habían sido trasladados a otras cárceles. Y le comento un solo caso. El caso de la penitenciaría de Ezeiza. Sobre 75 personas propuestas por el servicio penitenciario que depende del Poder Ejecutivo, solo 11 estaban en condiciones serias de tener el acceso a la libertad condicional. Esto es lo que nosotros denunciamos en el día de ayer y esto es lo que vamos a seguir denunciando. No se puede liberar los presos porque no se han construido o no se construyen cárceles. Porque a donde se los libera es en la sociedad donde estamos todos y sufrimos el flagelo de la inseguridad. Van a tener que hacer cárceles rápidamente para resolver la inflación o tendrá la justicia que trabajar más adecuadamente. O quizás nosotros, los legisladores, dejemos de esperar las comisiones del Poder Ejecutivo y tengamos que ponernos a trabajar en serio en un código penal, en un código procesal penal, en un régimen juvenil y todos los otros instrumentos que se necesitan para que la justicia funcione. Porque es muy fácil echarle la culpa a los jueces y a la justicia cuando el mal es endémico y el problema lo tenemos los tres poderes. Esto fue lo que dijimos ayer. Esto es lo que sostenemos y le exijo que retire la palabra mentiroso, porque usted tendrá su apreciación, nosotros tenemos la nuestra. Y así como usted tiene su legitimidad, que dicho sea de paso, no es suya, sino de todos aquellos que han sido electos en las elecciones, también es cierto que esa legitimidad de origen, señor jefe de gabinete, usted la tiene que refrendar cada día. Cada día, ¿y sabe cómo se refrenda la legitimidad de origen que se adquiere en una elección? Con algo que se llama confianza. ¿Y sabe cuál es el problema de su gobierno? Está perdiendo la confianza. Sigan timbreando. Timbreando no van a recuperar la confianza. La confianza la van a recuperar, diputada, si gestionan correctamente el gobierno. Diputada, gracias. Y después tuvo una segunda incursión, para que nos demos cuenta que no solamente existe el problema del endeudamiento, sino el problema de la inseguridad. Dos cosas que Cambiemos las vende al revés. Dice que el país anda fenómeno, que se bajó la inflación y que el tema de la deuda es provisorio y que ellos están combatiendo la inseguridad. La segunda intervención de Graciela Camaño. Diputada Camaño. No es la primera vez que este funcionario que no es electo ofende al Parlamento. No es la primera vez. Acá no existe un reglamento mordaza. Acá existe un reglamento. Y es el reglamento que hemos votado todos los señores que estamos sentados acá adentro y que representamos al pueblo de la nación. Él debe ser respetuoso con el reglamento. Y no debe hacer comentarios inapropiados. Porque lo que genera los conflictos acá adentro cada vez que él viene es que viene con el título que va a poner en el diario y busca cómo decirlo. Entonces, viene todos los meses, pero viene de manera hipócrita. Esto es lo que sucede con usted, señor jefe de gabinete. No viene a cumplir con su función constitucional de responder a las preguntas que legítimamente le hacemos quienes representamos al pueblo. Viene a ver cómo saca el título para llevarle agua a su molino. Y así, por más que usted convide a tomar café a los diputados, no resolvemos los problemas del diálogo, no resolvemos los problemas del trabajo conjunto. El trabajo conjunto se busca desde otro lugar, no desde el lugar de la ventaja permanente. Usted ha venido siempre de manera irrespetuosa a este Congreso. Usted le ha faltado el respeto al Congreso, que es otro poder del Estado. Y este es el problema que tenemos con usted. Y encima amenaza que si no va a contestar acá, va a contestar en otro lado. Y así entonces, en una jornada donde le pasaron toda clase de facturas que después la vamos a escuchar, el jefe de gabinete puso la cara, pero la verdad que no pudo contestar ninguna de las acusaciones económicas y tampoco esta muy grave acerca de la situación insólita de querer dejar libre a presos porque no hay capacidad para tenerlos detenidos. Estamos metidos en una gran hazaña de difusión. Llegaron diciendo que iban a cambiar la realidad. Claro que la están cambiando. Están haciendo un país para pocos y, lo que es peor, a los que no entran dentro de lo que ellos eligen, ahora los pueden llegar a violar, asaltar o matar si dejan libre porque no saben dónde poner los presos que todos los días se detienen en la Argentina. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. En la hora 6:24 minutos, 14 grados la temperatura en la ciudad. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Una fuerte tormenta que ha cambiado el clima en la ciudad y en gran parte de la Argentina. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, River Plate, que con el triunfo de ayer se ha colocado en el medallero, o en el copero, como quieran llamarlo, de ser el que más ganó en estos eventos, y sobre todo la ventaja que tiene en enfrentamientos contra Boca últimamente, porque el último triunfo en una definición tenía 40 años y fue cuando el Chapa Zunía, en la cancha de Racing, en un tiro libre hizo el gol para Boca, que le ganaba entonces a River 1-0. Vamos a recordar lo que pasó en la jornada con Enrique Kepa. Bien, entonces finalmente la superfinal, como se la había designado, o sea, la había denominado a este enfrentamiento entre Boca y River por la final de la Supercopa Argentina, quedó en poder de los millonarios, con tantos convertidos en el primer tiempo, a los 18 por el Piti Martínez de penal y a los 24 del segundo por Ignacio Nacho Escoco. River de esta manera se quedó con la Supercopa Argentina edición 2018 y de esta manera, como bien decía usted, vuelve a ganar por segunda vez, por por primera vez, perdón, porque ya había disputado la final en el 2014, la perdió con Huracán, y también la había disputado el año anterior frente a Lanús y también había perdido. Dato curioso, Boca es la tercer final que juega de esta Supercopa Argentina y también es la tercera que pierde. En la primera, el 2012, la perdió frente a Arsenal de Sarandí por penales. Después, la siguiente fue con San Lorenzo en el 2015, había ganado el conjunto azulgrano por 4-0 y en el día de ayer River le gana a Boca por 2-0. Curioso caso el de Boca, que por tercera vez en el historial de esta Supercopa Argentina pierde esta superfinal y en este caso nada más ni nada menos que frente a su clásico rival, el rival de toda la vida, River Plate, que tuvo una brillantísima actuación de Franco Armani, que le valió la máxima calificación para todos los diarios, para todos los matutinos de hoy. Franco Armani tuvo una gran actuación, las que tuvo Boca no las pudo convertir, River fue muy efectivo y se quedó de esta manera, sí, con la Supercopa Argentina. Además, el Pipe Martínez muy bien, sí. Muy bien el uruguayo Mora, yo creo que River tuvo algunos puntales interesantes, Poncio. Pero hay que decir que Cardona, que comete el penal, uh-huh, y que además hace una infracción que del tiro libre se viene el segundo gol, a pesar de esos dos errores, fue el único que se mostró para jugar y recibir la pelota. Tevez estuvo escondido todo el partido. Exactamente. Así que yo creo que River le gana porque Boca lo único que mostró era cuando cruzaba pelotazos a Pavón, que hasta que le tomaron el tiempo y empezaron a adelantar un poco la línea, era muy peligroso porque Pavón se fue 3 o 4 veces con mucha chance. Y cuando mejor estaba jugando Boca vino el penal de Cardona, ¿no? Exacto. Y hay que señalar el excelentísimo arbitraje de Patricio Lusto. Se amonestó demasiado a mi gusto. Sí, sí puede ser, pero en el resto, desde el punto de vista disciplinario, fue impecable. Y además técnicamente también. Creo que no se equivocó. El ahora 6:28 minutos. Por las economías complementarias, por la integración turística, por la atención permanente a los pensionados italianos, USEI desde marzo en el Parlamento, con un senador y un diputado a su disposición. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores. Para tratar de contradecir con el discurso lo que se siente en la calle, lo que se siente a lo largo y a lo ancho del país. Hace poquitos días estuvo acá el presidente inaugurando las sesiones y yo creo que todo el mundo se dio cuenta de que había un divorcio enorme, una distancia enorme con la realidad de lo que le pasa a la gente, de lo que pasa en los barrios, de lo que pasa en las fábricas. No es eso, no es lo que usted dice. Hoy no puedo contradecirle cada uno de los datos porque la verdad que los acabo de escuchar, pero los del presidente son claros y algunos los ha repetido usted. Usted dice que se crecieron los salarios reales. Mire, con el índice del IPC de Cava, con las estadísticas oficiales, los salarios reales desde que ustedes llegaron en promedio y tomando por bueno eso, cayeron 7,1%. Las jubilaciones, 8,4%. Esa es la realidad, no la que usted dice. Cayeron salarios, cayeron sus jubilaciones, todo el empleo que ustedes han creado, el 60% son monotributos. Son monotributos que ahora lo cuentan como empleo genuino. El empleo industrial, según sus estadísticas, cayó 62.000 millones de puestos de trabajo. Están bajando. El empleo industrial cayó desde que llegaron 62.000 puestos de trabajo, según las estadísticas de ustedes, y creció un 60% el monotributo. El déficit fiscal, desde que llegaron ustedes, aumentó. La inflación acumulada, desde que llegaron ustedes, 88% con sus estadísticas. La devaluación, 108%. Esa es la situación real. Gobiernan desde un country, gobiernan desde un barrio privado. Y es por eso que hay una diferencia muy grande, entre lo que siente la gente y lo que ustedes predican y lo que ustedes dicen. Sí, pueden gritar, Peña también puede gritar, pero es así. Y tienen que escucharlo, pidió escuchar, pidió que le digamos, escuche, es esto lo que está pasando. Y probablemente de ahí provenga el malestar que se observa en varios lados, no solo en los estadios de fútbol.

Según usted, Toto, según lo conocemos todos, Luis Caputo. En la discusión de los fondos buitres fue el que se sentó y arregló pagarle caro y mal a los fondos buitres, porque iban a ayudar las inversiones, cosa que todavía no pasó. Y yo dije ese día que me tocó estar sentado acá que se estaba pagando a sí mismo el ministro. No lo confirmo yo, sino que lo confirma la información que ya es pública. Él le estaba pagando a Norco, que era un fondo de su pertenencia. Ahí había conflicto de intereses. La lucha entre Luis y Toto ganó Toto claramente, hablando en lo personal como usted se manifestó hacia él. Perdió Luis o perdimos todos los argentinos. Me trago el celular y me tiro por la ventana. Seguro estaba en la planta baja, seguro cuando dijo eso. En el tema de Guerra Futuro ya lo dijo Gabriela. Tomó definiciones él mismo y ganó más de 700 millones de él y de paso 30 a su señora, en definición que estamos sentados, como dicen en mi pueblo, de los dos lados del mostrador. En la denuncia que hicimos junto a María Emilia Soria, Nilda y otros diputados por el bono a 100 años, nosotros le decíamos al juez ahí, investigue quiénes son los tenedores. Esto es una clara defraudación al Estado, se tomó a una tasa tremenda, porque hace unos meses más de hecho que el 5,5 era alto para hacer la represa de Chihuino, que le daba trabajo a 3.000 neuquinos, pero además le daba energía al interconectado para que los porteños tengan luz. Ahí la tasa del 5,5 era alta para Macri. Y meses después toman el 7,9 a 100 años y le decíamos que investigue, porque seguramente entre los tenedores de los bonos debe haber algún funcionario. ¿Quién era el funcionario que estaba? El propio que había tomado la definición y salió por todos los medios a decir qué bueno que era endeudarnos a 100 años. Claro, era bueno para él y para su entorno, porque no lo digo yo, lo dice la FED, que es el equivalente a la Comisión Nacional de Valores de los Estados Unidos, quien había sido, quien era tenedor de esos bonos y de esos fondos, era el propio Caputo. Nosotros ya lo suponíamos. Y a usted que le gusta usar términos futboleros, dijo hace poco que Caputo jugaba en la Champions League. Yo también le voy a utilizar términos futboleros. Ustedes son como esos jugadores de la selección que cuando el show es internacional, para Panamá Paper, para Deep Paper, Andorra, ahí son figuras, son estrellas. Pero cuando se ponen la celeste y blanca no meten una, ministro, no meten una, nunca para la celeste y blanca. El propio ministro cometió el delito de omisión maliciosa, ¿se acuerda? Omisión maliciosa. No declaró la participación en esos fondos y en esas empresas. La ley de ética pública lo obliga a declarar para atrás la participación que ha tenido y no declaró. ¿Dónde estaba Laura Alonso, la eterna enamorada de Macri, como lo definió ella? ¿Dónde estaba que nunca controla lo que hay que controlar? El propio ministro minimizó, dijo que ese fondo era para amigos y familiares. Únicamente le voy a leer un párrafo de la carta de presentación de Noctua. Noctua proporciona administración de activos, investigación y otros consejos financieros para individuos y corporaciones. Ofrecemos servicios discrecionales y servicios de gestión de inversiones no discrecionales. También diseño, estructura e implementación de estrategias de inversión, incluidos fideicomisos, patrimonios y organizaciones benéficas. Y él dice que solo para amigos y familiares ese fondo de inversión. Pero vamos, no a lo que omitió declarar y al delito que Luis Caputo cometió. Vamos a Toto Caputo, que sí declaró algunas cuestiones, declaró algunos fondos de inversiones. Pero también déjeme leerle un parrafito. El portal institucional del Ministerio de Finanzas, a cargo de Luis Toto Caputo, dice: ser responsable en todo lo inherente al financiamiento del sector público nacional, a la preservación del crédito público de la nación y a las relaciones financieras con las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Las relaciones financieras con las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué digo esto? Porque los fondos que sí declara Caputo, Axis Renta Fija, Axis Renta Cobertura, Axis Renta Fija, por ejemplo, tiene parte de los bonos hace años. De los dos lados, el mostrador nuevamente le ganó Toto a Luis. En Gandes Capital, es otro fondo de inversión que él declaró. Ahí hay bonos de varias provincias. No soy el único preocupado, por supuesto que hay bonos de la provincia de Neuquén. Y estoy preocupado porque el mismo tipo que le dice a la provincia si se puede endeudar o si puede renegociar esos bonos, es el tenedor de los bonos. O sea, Luis dice a la provincia se puede endeudar y Toto se beneficia con esos bonos. Ojo que no es solo bono de Neuquén, deberían estar preocupados también los diputados de Mendoza, de Córdoba, de Chubut, porque también tiene bonos ahí. Como dato de color, diputado. Ya termino, como dato de color, le digo que acreedora, que Mauricio Macri, el presidente, es justamente acreedora de quien gerencia Daimler Capital. No es raro. Bueno, me dio ni hablar y me incrementaron el valor 500% de las acciones. Pero como todos estos complejos, se lo voy a recibir, señor ministro, para que usted lo analice. Gilligan renunció porque no había declarado en Andorra $1.200.000. Un solo movimiento de esto que omitió declarar Caputo son $250 millones. En términos cuantitativos, como le gusta a usted analizar la economía y la política, y como le gusta tomar las decisiones sobre la realidad de la gente, mirando los números, yo le digo, señor ministro, que Caputo debería haber presentado, midiendo con la vara que miden a Gilligan, y aplicando una regla de tres simples, Gilligan renunció por 1.200.000, Caputo debería haber presentado 208 renuncias a su cargo, todo porque omitió los 250 millones que tenían guaridas fiscales. ¿Cuánto tiempo más, ministro, de mala pregunta, van a sostener al rey de la offshore? Digo rey porque todos sabemos que no es el dios, que también es argentino, el dios de la offshore. ¿Cuánto tiempo más van a sostener a aquel que, como usted dice, juega en la Champions League y yo le digo, juega en la Offshore League? Gracias. Esto pasó ayer en la Cámara de Diputados, muchas cosas más, donde indudablemente, a medida en que crece la intención de reelección de Mauricio Macri, también crece el endurecimiento, el ponerse duro de parte de los dirigentes de la oposición, que ya no aguantan tanto las cosas que dice el jefe de gabinete como en otros tiempos, y ahora han salido a cruzarlo por todas partes. Tanto Kicillof como Martínez, antes Camaño, y así cada uno de los que tuvo uso de la palabra de cualquiera de los bloques opositores, fueron muy duros y los trataron de liberales y que no quieren reconocer eso, que son liberales y que es otra manera de ver la vida. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Diego, ¿qué te pareció todo lo que escuchaste? Es una cosa de loco, es una discusión de perogrullo, porque los muchachos también se olvidan de lo de ellos, ¿no es cierto? Kicillof, que habla de todo esto, se olvida que cuando él empezó con a ser ministro de Economía, la yerba valía 8 pesos y cuando se fue valía 300 veces más en el 2016. Pero todos manejan la economía como a ellos les conviene para su beneficio y los que pagamos los platos rotos somos nosotros. Sí, siempre el pueblo. Además el tema, bueno, lo que le contestó el jefe de gabinete a Kicillof es seguramente vamos a trabajar para que nunca usted vuelva a manejar la economía porque lo dejó en ruina, una serie de cosas que por supuesto aplaudían los de Cambiemos, ¿no? Y después dijo que las offshore no eran de ninguna forma delitos, sí. Que corrupción era López tirando millones de dólares en el convento. Bueno, todo son discusiones de conventillo. Sí, pero todo eso son chicanas, pero la verdad, olvidándonos del papel que tuvo como ministro de Economía y ubicándonos en lo que denunció como diputado, lo que está diciendo es verdad. Sí, también, y lo que le replicaba el otro también es verdad, ¿sí? Pero ninguno de los dos tiene las manos limpias. Sí, pero a mí lo que me llama poderosamente la atención desde tiempo es que estamos parados frente a un concurso de endeudamiento donde, según Kicillof, la Argentina es el que más se endeudó y yo creo que debe andar cerca. Fíjate vos que estamos cerca de los $200.000 millones, sí. Sin contar lo que venía de antes. Por eso decimos que están superando los $400.000 millones y sin saber las deudas provinciales y las municipales. Sí, con una inflación que ellos decían que iba a ser menor, iba a ser del 1%, sí, y este febrero ya fue 2.4, sí, sigue subiendo. Cada vez le da más a ellos mismos, ¿no? Exactamente, y lo dice el INDEC, que mide correctamente. En cualquier momento lo rajan al INDEC por dar lo que corresponde. 6 de la mañana, 45 minutos. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Bueno, nos gustaría escuchar la opinión de los oyentes acerca de todo esto. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? ¿De Rensis? ¿Quién es? Buenos días. De acá de Ciudad Evita, Tito Luna, del partido de la Matanza. Como escucho todos los días atentamente la radio. Yo digo, señor de Rensis, basta de pan y circo. Ojo, me encanta el fútbol, pero a mí me gusta mucho el fútbol del ascenso. Pero la realidad nuestra y de los laburantes es otra. Los que dirigen el país desde Puerto Madero, el North Delta y los country privados, que entre paréntesis no pagan el ABL, le conviene la distracción. Hoy el trabajador enfrenta la vida con un cortapluma y el Estado con 500 aviones bombarderos. Claro que el país crece los precios cada 24 horas, lo que está cobrando Walmart, Carrefour y los chinos están robando a la gente. Crece el paco en la juventud día a día y nadie hace nada. Crece la falta de trabajo. Yo tengo vecinos, pibes y pibas con un titulito abajo el brazo buscando trabajo y no hago. Aumentan los remedios, los laboratorios lo que están haciendo es un asesinato cada 48 horas, nadie los controla. Aumenta la falta de médicos en los hospitales, no hay, pero el pan y circo mandan. A los periodistas, más a los deportivos, yo escucho muchas radios, señor de Renzi. Hablen un poquitito de Arsenal, o de Temperley, o de Defensa y Justicia, o de Olimpo, de Gimnasia, o de Tigre, o de Chacarita, o de Lanús, o de Colón. Basta todo el día con Boca y River. Claro, estos venden, y los programas de fútbol van a los mangos, seamos honestos. Los saludo. Gracias, señor. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Buen día, Alberto de Morón. A pesar de los servicios que llaman para contradecirme cada vez que hablo yo, le voy a decir que todo esto es consecuencia del golpe militar del 76, de la manga de locos de los militares que hicieron pomada el país, porque ellos pertenecen a la destrucción, al plan de destrucción del plan andino de la Argentina, porque cuando estaba nuestra presidenta Isabel, no digo que estaba todo perfecto, pero estaba más o menos todo bien acomodado. Y ellos vinieron a destruir al país y dejar una deuda espantosa. Y todavía esa deuda es la que está influyendo en la dicotomía del Cambiemos con el gobierno anterior, que están peleando todo el día por una deuda que no pueden pagar, que se originó en el gobierno militar. Esa deuda, que cada día es más grande, que es una bola de nieve, ya sobrepasa los 500 mil millones de dólares. Y no se puede pagar, y se va a pagar con territorio. Y nos vamos a quedar sin país, señor de Rensis. Alberto de Morón. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Pero yo soy de Capital. Pero yo cuando digo algo, lo digo, gracias a Dios, con cierto conocimiento. Ahora, en cuanto a la situación que vivimos, esto lo venimos viviendo desde hace muchos años, y yo lo vengo diciendo y lo voy a seguir repitiendo. Esto no tiene salida, porque mientras no aparezca alguien que gobierne, esto no se va a solucionar. Yo le dije un par de veces, les traje a colación un refrán que dice, la operación fue un éxito, pero el paciente se muere. Y eso es lo que está pasando. Lamentablemente, la falta de cultura cívica que hay en nuestro país, porque eso la han creado también, viene pasando estas cosas. Mientras esta sociedad siga como sigue en esta situación, va a seguir. Porque fíjense en que muchos llaman para decir cualquier cosa, pero menos la realidad. Como el primer señor, habla de fútbol. Yo si fuera gobierno, créanme, porque eso es lo que lo entretiene acá, a esta sociedad, si yo fuera gobierno, lo primero que hago por decreto, prohíbo a nivel nacional el fútbol, porque eso es uno de los peores endemes que padece esta sociedad. Gracias, buenos días. ¿Quién está? La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. ¿Quién es? Sí, Miguel. ¿Quién es? Sí. Buen día, Víctor de Núñez. Es tan contundente lo que dijo usted del Banco Paribas, que se va a encargar de vender bonos de la deuda, que ya creo que no hay nada más para agregar. No lo entiendo a Diego, que dijo que hay algunos que no pueden hablar porque tienen las manos no sé qué. Se está pareciendo cada día más a los viejitos de mi barrio. Nada más, Miguel. Si sigo hablando, lo embarro. Un abrazo, hasta mañana. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Buen día, Terence. Sofía habla de Tablada. La verdad, hablando Camaño dijo por la liberación de los presos. En el mundo existe una amnistía y siempre los gobiernos hacen para cualquier fecha del país o algo, amnistía para los presos. Pero depende que tenía condena o delincuentes, lógico, y asesinos no liberan. Pero hay esta, digamos, práctica hacer esto. Por eso ella no tenía que decir así. Amnistía se llama. Y segundo, a muchos argentinos ayer sorprendió que sostienen a sacerdotes. La verdad, eso no tiene... religión, iglesia, siempre está fuera del gobierno. La verdad, sorprendió a mucha, mucha gente eso. Muchas gracias. Adiós. 6 de la mañana, 52 minutos. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Diego, aniversario de Rucci. Nacimiento, ¿no? Hoy es el aniversario del nacimiento de Rucci. Se cumplió un nuevo aniversario, no se lo recuerda como corresponde. Se merece un homenaje todavía a Rucci por su trabajo y su gran obra al frente de la CGT en su momento. También su asesinato de una forma inesperada para tirarle un muerto al general que todavía no ha quedado con castigo ni esclarecido como corresponde. 14 grados la temperatura en la ciudad con vientos de superficie, está fresco. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, municipales del país. Cristina Lagarde, la titular del Fondo Monetario Internacional, después de 15 años viene a inspeccionar las cuentas del gobierno de Macri y cómo la Argentina está, según dice el presidente, inserta ahora en el mundo y todo el mundo quiere hacer algo por nosotros. Bueno, el Fondo Monetario va a hacer algo por nosotros, va a venir a estudiarnos y a decirle, bueno, le vamos a prestar en tales condiciones. La verdad, el Fondo Monetario tiene documentos que son atroces cuando uno entra en su propia historia, desde el control de la natalidad, pasando hasta a prestarle a aquellos que no ofendían determinadas cosas. Resulta que en ese tiempo, donde Teresa May, la conservadora, del mismo partido que la criminal de guerra no juzgada, Margaret Thatcher, echó a 26 diplomáticos rusos, porque según dicen los ingleses, los rusos mandaron con un conocido tóxico químico de la ex Unión Soviética a matar a un doble agente, es decir, uno que era espía ruso y se transformó en espía británico. Y todo esto pasa porque la inteligencia norteamericana le acercó información a los ingleses diciéndole que efectivamente estaban metidos los rusos y demás. Así que hay toda una situación de alta tensión porque los ingleses dicen que los rusos tenían que reconocer que eso había salido de Rusia. Y los rusos dicen que no tienen la menor idea de lo que pasó. Sea como fuere, lo interesante es que la discusión se genera por un hombre sin patria y sin bandera, es decir, que traicionó a los rusos porque era ruso, y después se transformó en espía de los ingleses y lo defienden los ingleses. Es decir, muy loco todo, pero bueno, es lo que pasa, entre comillas, en la alta política y el espionaje. Bueno, lo real y lo cierto es que han tomado determinaciones los ingleses. Van a participar en el Mundial de Fútbol, el equipo, pero le piden que no vaya ningún inglés a Rusia y que los que tienen que ir tomen muchas precauciones. Y Putin le contestó que eso no iba a quedar así, así que veremos qué pasa con la reacción del presidente ruso. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Faltan 4 minutos para las 7 de la mañana, Enrique. Bueno, recordamos que en el día de hoy va a continuar la disputa de la Copa Libertadores. Van a disputarse 3 partidos. Y a las 19:15 lo harán de Strongest de Bolivia, el equipo que dirige el argentino Carlos Isquia, frente a Peñarol de Uruguay, es por el grupo C, el dirige el árbitro brasileño Anderson Daronco. Por el grupo F lo harán a las 19:15 también en Brasil Santos, que debutó perdiendo frente a Nacional de Uruguay, dirige Ulises Mereles de Paraguay, y 21:30 la presentación de Independiente de Libertadores de América enfrentando a Millonarios de Colombia va a dirigir el uruguayo Leodán González, recordando la muy mala noticia que sufrió toda la falange de Independiente en el día de ayer, porque a los 65 años falleció de un problema hepático Rubén Galván, el volante central histórico de Independiente, el que ganó tantos títulos con el Rojo de Avellaneda, ayer dejó de existir y una tristeza muy grande invade hoy a toda la gente de Independiente, que seguramente hoy el conjunto de Avellaneda va a jugar con un brazalete negro, ¿no? Sí, seguramente que sí. Y el recuerdo para la familia de Galván. Hablando de fallecimientos, murió Dizzy, un fanático de Racing, ¿no? Emilio Dizzy. ¿Qué podemos contar, Diego? Y Emilio falleció. Estaba internado desde el 3 de marzo. Falleció a los 74 años, todavía era muy joven. Había firmado contrato recientemente para filmar la nueva versión de la película de Los Bañeros, que hicieron varias versiones. Estaba trabajando con Susana Jiménez haciendo el sketch en el programa de Susana. Un gran tipo, hermano de Pepe Parada, su verdadero nombre era Emilio Parada. Gran actor cómico, excelente persona, estaba casado con Doris del Valle, de la que se había separado hace poco tiempo, y tenía cáncer. Estaba internado desde el 3 de marzo y lamentablemente falleció en el día de ayer a la madrugada. Y bueno, perdimos otro de los buenos actores argentinos que nos hacían reír y olvidar un poco de todos los males que sufrimos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio. Una sola lucha. Un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA. Desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 15 de marzo, pronóstico para la ciudad y alrededores, mejorando con nubosidad en disminución, descenso de la temperatura, vientos regulares del sudeste, con ráfagas cambiando a moderados del sector sur. La temperatura máxima será de 24 grados. Ahora estamos en la mínima establecida, que es 14. Es decir, aumentará 10 grados nada más la temperatura durante la jornada. La Corte Suprema de Justicia confirmó una sentencia anterior y le quitaron la personería gremial al sindicato de los metrodelegados. El máximo tribunal dejó firme el fallo que anuló una resolución del Ministerio de Trabajo de noviembre del 2015, la Corte Suprema de Justicia dejó firme este miércoles el fallo que declara la nulidad de la personería gremial de los metrodelegados que había sido otorgada en noviembre del 2016 por una resolución del entonces ministro de Trabajo, Carlos Tomada, cuando la UTA era la que tenía legítima representación en subterráneos y Tomada encontró por allí una posibilidad porque no había acuerdo con los trabajadores del transporte. El fallo que anuló la personería gremial de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subterráneo y Premetro lleva la firma de los jueces de la Corte Elena Hilton en Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenthal y Horacio Rosati. La decisión se fundamenta en que no se había dado lugar a la defensa de la Unión Tranvieros Automotor, que era la única entidad sindical que tenía esa personería. Cuando el trámite administrativo para obtener la personería había avanzado, la UTA denunció que no se había cumplido debidamente con el procedimiento establecido en la ley 23.551 de asociaciones sindicales y no se le había dado la participación necesaria. Luego, la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo consideró que el Ministerio no había adoptado las medidas necesarias para dar intervención del trámite de la UTA y que el ministro saliente había actuado por capricho. Así, de esta manera, se produjo la prueba, la cual significa la violación de su derecho de defensa. A partir de esto, el tribunal concluyó que no se había cotejado con las garantías necesarias que el sindicato de metrodelegados fuera el más representativo, es decir, que en realidad nadie pudo chequear que la representación fuera exactamente como se decía. Por su lado, el fallo de la Corte y por mayoría desestimó la apelación interpuesta por los metrodelegados por entender que el fallo de la Cámara que ordenó que se tramitara nuevamente el pedido de personería gremial no constituye una decisión definitiva sobre el problema planteado. El voto concurrente de Rosati desestimó la apelación en uso de las facultades que le permite al tribunal declarar inadmisible el recurso de acuerdo al artículo 280 del Código Procesal. De esta manera, los metrodelegados desaparecen como sindicato y la única representación vuelve a ser de la Unión Tranvieros Automotor, el gremio que hace años maneja esa representación. A partir de esta circunstancia, vale también apuntar que pese a que los metrodelegados habían inventado un sindicato, ninguno de ellos había abandonado la obra social que era de la Unión Tranvieros Automotor y se hacían atender ellos y su grupo familiar en la obra social de UTA, ya que el gremio que había aparecido no tenía ni siquiera esa posibilidad. Ahora se dará una batalla por los metrodelegados a nivel internacional, seguramente, y denunciarán falta de libertad o alguna cosa parecida. Lo que ahora también hay que establecer es que era violatorio de la ley tal cual en aquel momento este programa lo anunciara y se lo preguntáramos al mismísimo Tomada, que se negó a responder. Era ahora 7:04 minutos, 14 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, la página deportiva. Fue esta noche Independiente por la Copa Libertadores de América. En su estadio recibe a Millonarios de Colombia en la segunda fecha de su grupo. Independiente va a listar a Campaña, Busto, Franco, Figal y Sánchez Miño, Nicolás Domingo, Diego Rodríguez, Maxi Mesa y Martín Benítez, Leandro Fernández y Emanuel Gigliotti, dirigidos por Ariel Holland. Por el equipo colombiano que dirige Miguel Ángel Russo, que tiene un problema de salud, por eso esta noche lo va a reemplazar su ayudante de campo Hugo Gotardi. Lo harán Fariñez, Banguero, Figuera, Cadavid y Palacios, de los Santos, David Silva, Duque y Huérfano, Elías Quiñones y Del Valle. Dirige el uruguayo Leodán González y comienza el partido 21:30. Ayer, en los resultados registrados en la jornada de Copa Libertadores de América 2018, por el grupo B, Bolívar de Bolivia y Colo Colo de Chile igualaron 1-1. Estudiantes en La Plata le ganó a Real Garcilaso de Perú por 3-0. Esto por el grupo F. Por el grupo B, Atlético Nacional de Colombia le ganó a Delfín de Ecuador 4-0. En el grupo D, el grupo de River, Flamengo de visitante le ganó a Emelec de Ecuador 2-1. Y por el grupo G, el grupo de Independiente que juega esta noche, Corinthians de Brasil le ganó al Deportivo Lara de Venezuela por 2-0. Buenas noticias para la Torre de Tandil, avanzó a cuartos de final de Master 1000 de Indian Wells. Le ganó a su compatriota, el correntino, el yacaré Leo Mayer, por 3-6, 7-6 y 6-3. Su rival en la próxima ronda será el alemán Philipp Kohlschreiber. Y en básquetbol, en la Liga Nacional, resultados registrados en el día de ayer. Entonces, Quimsa de Santiago del Estero le ganó a Boca por 90-72. En tanto, Regatas de Corrientes le ganó a Peñarol de Mar del Plata 88-84. Y el líder de la competencia, San Lorenzo, superó de local a Ferro por 83-78. La inflación de febrero fue de 2.4% y el precio por octavo mes consecutivo continuó aumentando. En los últimos 12 meses los precios subieron el 25.4%. La inflación núcleo fue la más alta desde junio del 2016. Cambiemos, cada día tiene más complicado el panorama económico y hasta los diarios que lo defendían como Clarín en La Nación salen a observarlo incluso en los programas de televisión que tienen ambos diarios. Es la hora 7 minutos, 14 grados la temperatura, jornada fresca en Buenos Aires. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia, representados por USEI en el Parlamento Italiano. Gracias por su confianza. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. Vamos a recordar un poquito más a José Ignacio Rucci, porque estábamos sobre la noticia, no lo íbamos a hacer muy largo. Nació en Alcorta, Santa Fe, el 15 de marzo de 1924. Falleció asesinado el 25 de septiembre del 73. Era un dirigente sindical de la Unión Obrera Metalúrgica, muy cercano a Juan Domingo Perón. En el 46 empezó su tarea sindical y empezó a cobrar relevancia como uno de los sindicalistas que podían tornarse importantes dentro del movimiento obrero. Comenzó a formarse en la tarea sindical durante la dictadura de la Revolución Fusiladora que derrocó al gobierno de Juan Domingo Perón en el 55 y como miembro activo de la resistencia peronista. Tras el fenacimiento de las 62 organizaciones, rama política de la CGT, Rucci empezó a escalar posiciones en la Unión Obrera Metalúrgica y después pasó a ser dirigente gremial a la importante fábrica siderúrgica Somisa en San Nicolás de los Arroyos. En el 60... asumió la presidencia de la Unión Obrera Metalúrgica y en el 64 fue designado interventor en la seccional San Nicolás, donde fue secretario general. Mantuvo una fuerte polémica con solicitadas en los diarios, inclusive con Agustín Tosco, que representaba una posición más combativa y de izquierda. Hubo debates de televisión, él cuando era secretario, no presidente, secretario de la Unión Obrera Metalúrgica, secretario general de San Nicolás, y cuando fue secretario general también en la época de Lorenzo Miguel como titular y era en la CGT, discusiones en televisión, debates en televisión muy interesantes entre Tosco y él. En 1970 lo designaron secretario general de la CGT y fue uno de los impulsores del regreso de Perón al país. Se enfrentó al sector colaboracionista de Rogelio Cora, que en ese momento presidía las 62 organizaciones sindicales. Cuando se produce el primer regreso de Perón al país, el 17 de noviembre, Rucci y Juan Manuel Aval Medina lo recibieron en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Perón se detuvo a saludar a sus simpatizantes bajo la lluvia y allí se produjeron las fotos más famosas de Rucci, en la que éste sostenía el paraguas para proteger a Perón, quien se quedó casi un mes en la residencia de Gaspar Campo en Vicente López y regresó después a España. Proscripto Perón por los militares, Rucci y Lorenzo Miguel propiciaban la candidatura de Antonio Cafiero para las elecciones, pero el elegido fue Héctor J. Cámpora. Durante la campaña del 73, mientras Rucci participaba como orador en un acto público en Chivilcoy, hubo incidentes, intercambio de disparos con armas de fuego y mataron a Osvaldo Bianculli, que era secretario privado de Rucci. Después todos sabemos lo que sucedió, lo mataron para tirarle un cadáver a Perón en una forma alevosa cuando descubrieron dónde estaba, dónde él pernoctaba ese día porque cambiaba de domicilio constantemente porque lo habían amenazado de muerte. El juicio quedó parado y hace no mucho tiempo se reabrió y continúan las investigaciones porque la causa considerada de lesa humanidad no prescribe, pero todo va muy lento pese a que a Claudia Rucci y Aníbal Rucci y sus hijos insisten denodadamente en esclarecer el tema y que se encuentren a los culpables. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. En la hora 7, 12 minutos, 13 grados de la temperatura y estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. 13 grados 2, ha bajado de la mínima estimada, se esperaba que 14 grados fuera la temperatura mínima en la jornada de hoy. Estamos abajo de la mínima establecida por el Servicio Meteorológico. Tenemos 13.2 y nos llegan los datos de la Antártida Argentina. Enseguida se los suministramos. ¿Quién es? Sí, buen día, de Renzi, José de Tuyango. Usted es un sabio. ¿Cómo sabía que iban a perder 2-0? Que bueno, alguna vez tienen que ganar, se pone contento. ¿Cómo? Que alguna vez nos tienen que ganar. Pero usted no dijo que era 2-0 el partido. No, yo no dije nada. Ah, yo entendí que decía que perdían 2-0. De Renzi, no me puede ayudar a descifrar el enigma. No se enoje si es una pregunta mejor atrasada. El enigma Jabrán. ¿Lo matan? ¿El enigma de quién? Jabrán, el caso de Jabrán. ¿De Jabrán? Sí, sí. Bueno, yo de Jabrán le puedo decir que hicimos la servicio militar juntos. Nada más, pero ¿por qué? No, pero espere. Después todo lo otro fue una cosa bastante... ¿Quién autoriza a que no se fotografíe, espere, se tape el cajón? ¿Por qué? Espere, fue una cosa muy... muy impactante cuando en una nota que le hacemos a Jarolaski, Jarolaski dice: los míos no lo conocen, pero lo iban a visitar seguido para que financiara la campaña. Ah. Es mi amigo, y sostuvo Jarolaski en el peor momento, ¿no? De la cosa de Jabrán, y casi lo apartaron a Jarolaski del radicalismo para aquellas declaraciones. Después, todo lo otro. Son aquellos que son más papistas que el Papa, ¿no? Sabían que no quería que sea fotografiado, no quería tener un papel visible. También, pero yo me refiero a que no... ¿quién autoriza que no lo fotografíen cuando está en el cajón o cuando lo encuentran no, en el terreno? No quería que fuera un rostro conocido, ¿no? Pero es muy interesante la vida de él un día para conocerla entera, y la participación activa que tuvo con los militares y el correo. Claro. Los saludo. Gracias. ¿Quién es? ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Augusto, buen día. ¿Qué dice? Bueno, mire, a mí me asombra cuando escucho, lo mencionó también Víctor de Núñez, cuando se dice que lo anterior fue lo mismo que esto. Si lo anterior fue lo mismo que esto, entonces somos todos iguales, todos tenemos la misma, hicimos la misma política. Se dice muy livianamente y no se verifica en la práctica, en la realidad. Porque si usted analiza el gobierno anterior con todos los errores que tuvo, en 12 años echó al FMI, no pidió un solo dólar, renegoció la deuda externa que estos mismos de ahora habían contraído. Entonces yo no puedo decir liviano de cuerpo porque tengo tirria con un sector del kirchnerismo que no se lo reconoce como peronista, y estamos dando vuelta siempre sobre esa idea, estas no son peronistas. Pero nadie dijo eso, lo que dijo Diego fue... Sí, dijo eso en una palabra, dijo eso. No, lo que dijo fue otra cosa, dijo... ¿Qué dijo? Que bueno, no, yo estaba hablando, dice, bueno, pero el que le estaba diciendo eso también tuvo sus errores en el momento y de... Sí, ser... pero una cosa es tener errores. Por eso yo salvé, que dije, olvidémonos de eso y escuchemos lo que dice el diputado, y el diputado no mintió, lo que dijo una, es cierto. Una cosa es tener errores y otra cosa es una verdadera banda de piratas dedicadas a endeudar al país, ¿no es cierto?, con fines inconfesables, ¿no? Y veo que parte de la CGT ha viajado con el señor Treaca, que algunos dicen que es el futuro secretario general de la CGT, acompañando a este gobierno de entreguistas, de cipayos y de vendepatria. Bueno, eso es un tema que, la verdad, se tendría que preguntar los propios dirigentes sindicales, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Pero, ahora que espere, estamos hablando de los traidores épocas, que acompañen a este gobierno. Espere, pero no perdamos tiempo en esto. Hablemos de lo importante que ayer ocurrió en el Congreso, donde toda la oposición de todos los sectores le están exigiendo que lo saque a Caputo, que es el endeudador. Y ya lo está pidiendo, fíjese hasta dónde llega el escándalo, ya lo está pidiendo hasta Clarín, que Caputo vaya al Congreso. Es raro, ¿no? Pero bueno, lo sostiene. Y fíjese que también Laura Alonso, que nunca encuentra condenado de nadie, dijo que violó la ética el ministro de Agricultura, cuando recibió esos 500 mil pesos de supuesto salario atrasado, que no era cierto, de la rural, y que después lo tuvo que devolver, y hay una violación ética, y sin embargo Macri lo deja en el gabinete. Es decir, no le importa mucho tampoco qué se diga de cada uno. Por eso ayer me pareció muy importante que todos los sectores, cualquiera, no importa quién, cuando tuvieron uso de la palabra, marcaran el rol que está haciendo el endeudador. Porque Caputo es el Alzogaray, el Machinea, póngale el nombre que quiera, el endeudador, ¿no? Martínez de Hoz, el que usted quiera. Y Duchovny aparece también ahí en la nebulosa, ¿no? Como que es un hombre manejado, porque en definitiva han hecho tal división del Ministerio de Economía que ya no se sabe para dónde quién es el responsable. Y el responsable es el que maneja la deuda, porque como se gobierna con deuda... Bueno, ahora el señor jefe de gabinete prometió que el señor Caputo va a asistir, pero le van a seguir haciendo preguntas y va a justificar todo lo que hace. No, yo creo que, si Caputo va al Congreso, no creo que salga bien parado. Y el escándalo va a ser grande. Lo que deben hacer los señores diputados es sentar posición de que no se va a avalar todas estas cosas que hacen. Porque si hacemos pregunta y todo queda en como, bueno, es la política de este gobierno y no se la cuestiona, hay que cuestionar que todo lo que hagan va a ser revisado a futuro y no se va a reconocer porque no interviene el Congreso en todo este tema, hacer preguntas. Yo creo que el día que termine Cambiemos van a seguir pasando por los tribunales una enorme cantidad de gente y esto nos habla de que vivimos en una situación de irregularidad constante. No es una democracia fraudulenta. Nadie quiere representar lo que es verdaderamente el pueblo. Y estamos en eso apretados y con problemas. Bueno, los saludo. Buen día. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. Con Daniel Torrisi. Se fue. Torrisi se fue. Dio la vuelta limpia y que se escapó. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Vamos a recordar, mientras lo esperamos a el querido Daniel, al querido, o muy recordada, mejor dicho, la señora, poco tal vez conocida por los oyentes, pero sí por los que peinamos canas, Rosita Contreras, una excelente actriz y compañera. Rosita Contreras, cuyo verdadero nombre era Rosa Palumbo, fue actriz argentina que nació el 15 de marzo de 1930 y falleció en el 62. Tuvo una breve trayectoria como cantante y vedette, intervino en 5 películas y después continuó su actividad en el teatro. Era hija del dirigente socialista Rafael Palumbo. Rosa se dedicó enteramente al teatro desde joven, primero como vedette y luego como actriz seria. Se hizo famosa al imitar cancionistas del momento como Mercedes Simone o Sofía Bozán, y su hermana era la bailarina y coreógrafa Cleo Palumbo. Trabajó junto a ella en algunas obras estrenadas en el Teatro Maipo. En el 44 formó la compañía de comedias de Rosita Contreras y debutó como actriz de comedias con Divorciada Peligrosa, dirigida por Enrique Guastavino. Después siguió La Novia Perdida, del mismo director, Mujer Imposible, y otras obras de su repertorio fueron Retazo y Al Marido Hay Que Seguirlo. En 1950 integró la primera comisión directiva del Ateneo Cultural Eva Perón y murió luego de una larga enfermedad a los 59 años en 1962. La señora Rosita Quiroga, Rosita Contreras, gran actriz y enorme compañera peronista en el recuerdo. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Hoy me escuchas bien? Sí, sí. Hoy cumple 87 años Comunicaciones. Un club querido por todos, el cartero de agronomía. Ayer te decía, Miguel, que dentro de la reestructuración que se viene en el fútbol de ascenso... Una cortita, rápidamente, para llenar... Me decías que dentro de la reestructuración que se viene en el fútbol del ascenso, donde la B Nacional se jugaría en 2 zonas de 20 equipos, una de Capital y Gran Buenos Aires, lo que siempre pedimos y dijimos, ¿no? Y otra con equipos del interior y regionalizados. Antes que sigas, para que no te olvides, sí. No solamente Comunicaciones se fundó en un día importante, el año 31, sí. Pero al revés del 31, en el 13, se fundaba All Boys. Sí, es verdad. Y para abajo, el primer club del fútbol argentino, que fue Lomas Atleti, claro, que hoy se quedó con rugby, todos al mismo día, un día como hoy, de 1891. Así que tenemos al Atleti, que fue ahora juega rugby, en aquel momento fue pionero del fútbol, uh-huh. En el 13, ya 1913, All Boys, y en 1931 Comunicaciones, sí. Es verdad, Miguel. Y bueno, te decía que se está estudiando la posibilidad que un equipo de la B Nacional pueda jugar directamente Copa Sudamericana. ¿Cómo sería esto? Primero, tienen que convencer a los equipos de primera que tienen 6 plazas, que le cedan una plaza a la B Nacional. Y además lo tiene que aprobar Conmebol. Pero esto está en un borrador. Bueno, pero no es mala la idea. Lo que podrían hacer también es hacer a lo mejor una final entre uno de primera y uno de ascenso, ¿no? Sí, no. Seguramente acá lo que se va a haber en cada zona, 2 ascensos directos, y después se jugaría un reducido, y el campeón de ese reducido, o el que termine primero, puntero, en ese reducido jugaría la Copa Sudamericana. ¿Y qué harían con la primera B, la C y la D? Y bueno, me refiero en la reestructuración, ¿no? Sí, sí, se subirían equipos de la C a la B, va a estar complicada la primera B, pero bueno, está todo en un borrador, Miguel. A ver, espera. Si hacen zonas, ¿no? Sí, en la B Nacional, ¿eh? Sí, sí, en el Nacional, hacen zonas. Sí. Por ejemplo, estoy diciendo pensamiento nada más. Sí. Imaginemos, a Villa Dálmine jugando en una zona del interior. Sí. Por hacer una referencia. De los que están jugando el campeonato. Es que no sé si a Villa Dálmine lo van a poner en el interior, ¿eh? ¿Cómo? Para mí, Villa Dálmine va a jugar con los de Capital y Gran Buenos Aires como lo viene haciendo. No, pero yo lo que digo, si se hace una reestructuración por zonas, Campana o Zárate o lo que fuere, queda dentro del interior de la provincia de Buenos Aires, como puede quedar Bahía Blanca o Mar del Plata o sí, lo que fuere, y ahí hay que determinar, porque si no, si vos dividís por zona ¿En base a qué lo hace? ¿A los campeonatos regionales? Bueno, por ejemplo, decir, bueno, la zona Cuyo es un campeonato. Puede ser, claro, no un campeonato, sino que los de Mendoza juegan con los de San Juan y así. No te olvides, Miguel, que también están los directamente afiliados y los indirectamente afiliados. Pero vos fíjate que vos en primera vez tenés una enorme cantidad de clubes, la gran mayoría son de Capital y Gran Buenos Aires. Exacto. Bueno, ¿y qué haces con eso? Por eso, vamos a ver cómo viene, Miguel. Hay un borrador, yo no lo pude ver, pude rescatar algunas cositas y lo más importante es esto. Yo creo que si quieren hacer una reestructuración en serio, tienen que ver también la representatividad. Es decir, sí, tienen que aprovechar y sacarlo a Platense de la B, ¿no? Claro, por eso, Miguel. Para que no se enoje Defensor de Belgrano, sacarlo a Defensores también. Es decir, buscar una manera de elegante de ir compensando y que ir buscando también un rediseño, porque lo que están evidentemente haciendo es que no viajen por los gastos de los viajes. Exacto, ¿no? Exacto, es claro, eso, claro. Es eso. Los viajes son carísimos. Claro, Miguel, muchos clubes con esta reestructuración van a recuperar la categoría que perdieron hace mucho tiempo cuando se creó el primer Nacional B en ese momento. Sí, cuando muchos clubes pensaban que ganaban una categoría y la terminaron perdiendo. O a lo mejor pueden dividir también la primera B en zonas y que los ganadores de esa zona participen en el Nacional, alguna cosa de esa. Sí, igualmente 5 o 6 equipos yo creo que van a subir directamente, Miguel, de la B Metropolitana a la B Nacional. Sí, pero no te olvides que van a empezar a bajar 4 de la primera. Sí, sí. También se unificaría la C con la D. Pero bueno, es un bosquejo, es un borrador. ¿Quién está con eso? Claudio Chiquitapia, presidente de AFA, y un grupo de dirigentes que lo acompañan. No, pero está bien, pero ¿quiénes son los que tienen la idea de hacer una reforma? No, el presidente de AFA, directamente, Miguel. Presidente de AFA trajo la idea, le tiró el borrador, el bosquejo, y lo están analizando el resto de los dirigentes. Aparte, él está asesorado. Lo primero que tienen que hacer es devolverle un día fijo al ascenso y no jugar cualquier día, ¿no? Miguel, sí, pero yo lo explicaba el otro día, me crucé con el que te mandó saludos, Miguel, el Chango Cárdenas, sí, y que siempre escucha, y es imposible, Miguel, la policía te dice, vos podés programar sábado 15:30, la comisaría de las horas se te planta y te dice que no hay operativo, que no hay efectivos, y el partido es imposible que se juegue. Por eso hay que crear la policía del deporte, que hace años vengo diciendo eso. Totalmente de acuerdo con vos. Miguel, ayer, por ejemplo, hubo una gran cantidad de partidos. En la B Metropolitana, el Furgón, en Villa Lynch, empató 0-0 con Platense. San Miguel le ganó 3-0 a Estudiantes. Atlanta, donde su técnico Francisco Pepe Bercé pendía de un hilo, le ganó 3-0 a Talleres de Escalada. San Telmo, donde su técnico Gustavo Noto, por ahora sigue, se empezó a complicar, empató 0-0 con Zacatipas. Villa San Carlos, que se quiere quedar en la categoría, le ganó 2-1 a Fénix. Comunicaciones le ganó 1-0 a Casuso, y por la primera vez Zupanqui empató 0-0 con Juventud Unida. Ballester perdió 3-0 con Liniers. Paraguayo empató 0-0 con Victoriano Arenas, y Puerto Nuevo perdió 3-2 con Lugano. Hoy, 4:00 p.m, en el Bajo Flores, qué partido, Deportivo Español recibe a Barracas Central. Un Deportivo Español que necesita sumar y mucho por el promedio, y un Barracas Central que levantó en las últimas fechas y necesita sumar para ingresar al reducido y encolumnarse con los de arriba. En Almagro, Juan Rodríguez se recuperó del desgarro. En San Martín de Tucumán, Lucas Acevedo y Matías García llegaron a la quinta amarilla y son bajas por suspensión. En los Andes, Franco Pepino se recuperó de un desgarro y está a disposición del cuerpo técnico. Semana, en realidad, partido clave para Pixon, Almirante Brown, para Juan José Cerrizuela en Chicago. Se confirmó que el partido Instituto Chicago se juega en el estadio Mario Alberto Kempe, Miguel. Daniel. ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo andás? Nos estamos olvidando de un cumpleaños. A ver. Hoy cumple 105 años Al Boys. No, no, lo decía Miguel. Lo dijo Miguel, porque 105 años ya cumple el equipo del barrio de Devoto. Sí, y a Comunicaciones el cumpleaños lo encuentra mucho mejor, prácticamente saliendo de la quiebra, y Al Boys lo encuentra en un momento institucional delicado, con deudas y con muchos problemas, no solamente económicos, sino institucionales. Y Comunicaciones, Miguel, aparentemente dentro de muy poco tiempo, hicieron muy bien las cosas la gente de agronomía, dentro de muy poco tiempo va a volver a ser dirigido por sus propios socios y sus propios dirigentes. Mira, en la desaparecida Radio Porteña, que era la anterior Radio Continental, sí. Hacíamos en una época los partidos de Old Boys, porque el que auspiciaba los partidos del Boy era Georgialos, el fabricante de mantecol que estaba enfrente. Sí. Y entonces decía, si transmiten al Boy, entonces nosotros auspiciamos. Bueno, relataba Oscar Marino, que era un relator muy parecido a Fioravanti, comentaba Ibarra, y hacíamos nosotros también en esa transmisión nuestro trabajo. Y me acuerdo en este mismo momento, cuando Fabri pasa de Old Boys a Racing. Claro. Racing le entrega a Matera, uno que era un uruguayo, un puntero, sí. Y a Claudio, un ocho. O sea, fueron a jugar de la primera de Racing a la primera de Old Boys. Y ahí estaba Pedro Medina, Luis Medina, y armaron un equipazo, ¿no? Pero claro, eran otras épocas. Vos no se notaba, digamos, primera o ascenso era una categoría y no había tanta cosa como ahora, que el Nacional B, que... Y, sin embargo, me parece que ahora son mucho más parejos los partidos, ¿no? Sí, o sea, sí. Que cualquier equipo del ascenso le puede ganar uno de primero. Totalmente de acuerdo, Miguel, totalmente de acuerdo. Te saludo. Un abrazo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Ya que estamos hablando de deporte, en 1938 la Asociación Argentina, mejor dicho, en ese momento era de Buenos Aires, la Asociación de Básquetbol de Buenos Aires, que era amateur, se enfrentan con la Unión Atlética Amateur de los Estados Unidos en el Luna Park y le ganan los basquetbolistas argentinos 46-33. Fíjense qué bajos que eran los marcadores de aquella época en el básquetbol, ¿no? 46 para los argentinos de la Asociación de Básquet de Buenos Aires, 33 para la Asociación Amateur de los Estados Unidos. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. La verdad que cuando se zambulle la sociedad en las discusiones y en el pase de factura constante y permanente entre los oyentes y entre los políticos y entre todos, hay una demostración palpable de que la sociedad argentina vive de conflicto en conflicto. Recuerdo que cierta vez en televisión llevamos astrólogas que habían hecho un estudio de la carta astrológica y que decía que de acuerdo a cómo estaba en la posición de los planetas y demás, cuando se declaró nuestra independencia, íbamos a tener constante y permanentemente una pelea entre lo que era y lo que es efectivamente la influencia astral para ellos, lo que era, digo, y lo que es, y decían que la fecha elegida, la del 9 de julio del 16, estaba mal afectado el país, que no era la fecha de independencia. Habían hecho un estudio donde había que declarar una segunda independencia y tenían la fecha estudiada y demás. Uno puede aceptarlo, creer, no creer. Pero es indudable que nosotros tenemos conflictos desde que declaramos la independencia. Acuérdense ustedes que el acta de la independencia del 16 decía que queríamos ser independientes de España y tuvo que hacerse una segunda acta para decir y de toda otra dominación. ¿Por qué? Porque ya los ingleses, a través de las logias, estaban operando para que quedaran solamente los españoles y venir ellos atrás. En aquella época, las logias masónicas operaban con los patriotas de América. Es decir, por eso, si uno arranca en el estudio, Bolívar era masón, también era masón el Martí en Cuba, salvo San Martín, que no lo era, todos los demás casi estaban perteneciendo. ¿Y por qué? ¿por qué estas logias británicas que se defendían y se escondían atrás de la masonería venían detrás del Imperio Español para ver si por la economía o por lo militar se podían quedar ellos como herederos? En aquella batalla de Trafalgar, cuando el viento sopló mal y perdió la flota que era superior española, perdió la batalla con los ingleses dijeron, bueno, vamos por el continente. Y es muy interesante ver estas cosas y estudiarlas, porque algo debe haber. No puede ser que nosotros, desde el mismo grito de la independencia, nos hayamos comportado como nos comportamos. Que San Martín tuviera que morir en el destierro, que lo propio le haya pasado a Rosas. Es decir, algo ocurre entre los argentinos que no nos permite terminar de entender hacia dónde hay que ir en unción de pensamiento. Algunos, pero esto ya es más moderno, le echaban la culpa a las inmigraciones, diciendo que cuando llegaron los inmigrantes de aquí, decían, nene, el abuelo perdió la familia en la guerra, no te metas, te hace tu vida, trabajá. Bueno, puede ser que la influencia europea, escapado de la guerra civil, escapado de la guerra de la Segunda Guerra, de la Primera Guerra, que llegaron aquí, hayan pensado simplemente en lo individual, y que se haya creado entonces una persona individualista, puede ser. Podemos tener ese tipo de influencia. Pero fíjense ustedes, Australia, por ejemplo, iban a parar los delincuentes. Y hoy en Australia es un modelo de seguridad, de higiene, de forma de comportarse de la sociedad. Es decir, los delincuentes originarios parieron una familia diferente. Entonces, ¿qué nos pasa? Es decir, ¿qué creen ustedes que nos está pasando para que nos comportemos como nos comportamos? Que todo el tiempo el otro argentino es mi enemigo. ¿Algo pasa? Esa es la pregunta que dejamos para el que la quiera contestar. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Diego. Alberto el Flaco Morán es otro de los grandes tanos del tango. Los tanos han copado el tango a lo largo de la historia. Nacido como Remo Andrea Domenico Recaño en Estrebi, Italia, el 15 de marzo de 1922, falleció en Buenos Aires el 16 de agosto de 1997. Nació en la aldea de Estrebi, en la provincia de Alessandria, región del Piamonte, y la familia emigró a la Argentina, a donde llegó el 3 de febrero del 26 y se instalaron en Buenos Aires. Se inició cantando en un conjunto barrial y en el 40 ingresó al sexteto del bandoneonista Cristóbal Herreros, que no era de primera línea pero sí muy aceptado, y debutó en el Café El Nacional, la catedral del tango en la calle Corrientes, donde la música del tango sonaba desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la madrugada, con conjuntos en vivo durante toda la jornada. Alternó la actuación con la orquesta de Alejandro Scarpino. En el 44 ingresó a la orquesta de Osvaldo Pugliese, donde su actuación fue notable, incluyendo canciones como Pasional, San José de Flores y El Abrojito, y trabajó también en el cine en la película Mis Cinco Hijos en el 48. En el 77 viajó con Rodolfo Cholo Montironi, gran bandoneonista, en una gira por Estados Unidos. Se presentaron en el Madison Square Garden, en Disneylandia, en la Florida, en Hollywood, en una cadena de hoteles y en el Club de las Américas de Miami. El Flaco Alberto Morán falleció en su amada Buenos Aires en 1997. Y lo recordamos con la orquesta de Pugliese cantando su gran éxito, Pasional. No sabrás, nunca sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad. No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer. Tus labios que queman, tus besos que embriagan y que torturan mi razón. Sé de qué me hace arder y que me enciende el pecho de pasión. Estás clavada en mí, te siento en el latín, abrazador de mi cielo, te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos, ay de mí. Así te quiero, dulce vida de mi vida, así te siento, solo mía, siempre mía. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte. ¿Por qué esa duda brutal? ¿Por qué me habré de sangrar? Si en cada beso te siento desmayar, sin embargo me atormento, porque en la sangre te llevo. Y acaditarte, febril y amante, quiero tus labios, ay, besar. 7:41, 13 grados 2 la temperatura en la ciudad. Trenes subterráneos, Premetro, Aeroparque y Aeropuerto con normalidad. Unión Sudamericana Emigrantes Italianos, USEI, agradece el voto de los ítalo-argentinos que nos ha permitido colocar a nuestro senador y a nuestro diputado en el Parlamento Italiano. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. En 1995 se venía abajo la nave donde viajaba el hijo del presidente de la nación y Silvio Oltra. El hecho de la caída significó la muerte del corredor de autos y la de Carlito Menem Jr., el hijo del presidente. Su helicóptero cayó en Ramallo. La madre siempre sostuvo que fue un asesinato. Y además se la tomó con el Villafuerte Russo, con el juez de la causa, diciendo que no investigaba. El padre siempre negó, hasta que últimamente termina reconociendo el ahora senador, que sí, que había sido un asesinato. Es decir, que siendo presidente y ante un crimen de Estado lo tapó para evitar mayores repercusiones y consecuencias, mientras la esposa decía que a su hijo lo habían matado. Lo cierto y lo real de todo esto es quién fue y quiénes hicieron el atentado. ¿Y por qué lo hicieron? Y si eso hay que leerlo, buscarlo o informarse en algún pacto no cumplido por parte de Menem. Pero a esta altura, ahora que el propio expresidente reconoce que efectivamente fue un atentado, Sulema Yoma, que tiene desde el 95 hasta ahora, fíjense ustedes, 23 años peleando por ese tema, que hasta había dicho que en el cementerio islámico le habían cambiado parte del cuerpo de su hijo. Todo esto trae a consecuencia y al recuerdo de quien esto dice, las veces que ella nos citó para decirnos, Miguel, tenés que decir esto, y la llevamos a la televisión, y la hicimos por radio, las notas, y cada tanto la inteligencia en ese momento del país hacía que no tuviera mayor repercusión de la que tenía, que era mucha, y Sulema desaparecía por un rato y volvía a aparecer al tanto con el mismo tema. Y un día la señora me cita y me pone frente a mí una carpeta muy, muy compleja sobre situaciones de lo que estaban viviendo y pasando en el país. Y hicimos público parte de eso. Ella estaba muy, muy enojada con el hecho de que su marido, presidente de la nación, estuviera negando el atentado. Y por otro lado, también imaginaba, pensaba y suponía que algo estaba pasando como para que el presidente no se animara a hablar, para que no se empeoraran las cosas a nivel mundial o a nivel internacional. Lo cierto es que se cumplen hoy 23 años de esta muerte de los dos, de Oltra y de Menem Jr., que nadie le va a devolver la vida a ninguno de los dos, y que Gendarmería confirmó disparos en el helicóptero. Una de las tantas cosas, ¿no?, que han pasado y pasan en los secretos de los hombres del poder y que a veces se los llevan a la tumba y otras veces se pueden saber tiempo después. Pero hoy es el aniversario de esta muerte, o de estas muertes de los dos, que impactaron en el país. Pero hubo que hablar de que era un accidente. No se podía decir la verdad. Vaya uno a saber por qué. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Es la hora 7:46 minutos. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Señor Derrensis. Señora. ¿Le puedo hacer un comentario aparte de todo? Usted sabe que yo había sacado un crédito en efectivo, sí, donde según yo pagaba la última cuota. Y ellas, las chicas, de tal forma estaba yo con mi hija también, me decían que yo debía una cuota, que debía una cuota, que debía una cuota, se la pagué. Venga dentro de 48 horas a buscar el libre de deuda. Voy a buscarlo. No, el libre de deuda no lo tenemos. Y usted acaba de pagar la primera cuota, o sea que eran mentiras que yo debía una cuota, termina de pagar la primera cuota para el mantenimiento de la tarjeta. ¿De qué tarjeta? Yo no solicité ningún crédito. Yo no recibí ningún dinero. La cuestión de que me dice, si usted va a tener que pagar de tal a tal fecha, ya tiene fecha para 3 consecutivas para mantener la tarjeta. Yo quisiera... Perdóname, ¿de quién me está hablando? ¿De quién es? Del efectivo sí de Seiza. ¿Pero qué es efectivo si es la casa que presta plata? Es una... ¿Pero qué tarjeta? ¿A qué se refiere cuando habla de tarjeta? ¿Tarjeta de crédito? ¿Tarjeta de ellos? No, ellos me dieron una tarjeta que yo nunca usé. Me dieron dinero en efectivo en su momento. No, está bien, pero la tarjeta que le dieron, ¿qué es? ¿Una tarjeta para compra en el comercio o no? Sí, si yo quisiera la podría usar, pero yo nunca la usé. Pero discúlpeme, es una tarjeta para compras. La tarjeta de crédito, ¿eh? Es una tarjeta para compra. ¿De crédito? Yo terminé de pagar el crédito. Disculpe, señora. Sí, señor, ¿cómo no? ¿Es una tarjeta de crédito o de una tarjeta de qué tipo? Es una tarjeta por la cual ellos le otorgan el dinero. No, una cosa es el préstamo y otra cosa es la tarjeta que usted dice que le dieron. ¿La tarjeta para qué es? ¿Para sacar la plata del banco o para comprar en los comercios? Debe de ser algo así porque yo en ningún momento la usé. Ellos me la dieron. Para mí, no existe esa tarjeta, yo nunca la usé. Yo terminé de pagar las 6 cuotas, de tal forma me dijeron que yo debía una... Pero usted, yo... perdóneme, ¿6 cuotas pagó de qué? Del crédito de 8.000 pesos que me dieron. O sea, usted fue a pedir un crédito allí y ahí... Me dieron 8.000 pesos. Muy bien. Y aparte de eso, ¿le entregaron a usted una tarjeta de crédito? Sí, para que... era por tarjeta, me dijeron. ¿Y de esa tarjeta, de qué dice la tarjeta? ¿Usted la tiene? Sí, la tengo yo, pero ahora... Perdóname, ¿y qué dice la tarjeta? No, como que yo podría haber gastado desde la tarjeta. No, perdóneme, la tarjeta en sí, el plástico. Sí. ¿Qué dice? ¿De quién es el plástico? Yo nunca la miré, nunca la vi. Pero solamente que es una tarjeta que me dieron ellos, no en este crédito. Pero en otro... trate de escucharme lo que le pregunto. Sí. Usted tiene una tarjeta plástica. Sí. ¿Qué dice esa tarjeta? Y no sé qué dice, yo no la agarré porque ellos me pero, dijeron... Pero bueno, búsquela, llame mañana y me lee lo que dice la tarjeta. Entonces ahí le podemos dar una idea de lo que puede ser. Bueno, perfecto. Para saber si la tarjeta dice que es una tarjeta de consumo, de crédito, sí. ¿De qué me estamos hablando? Porque si no, no se sabe de qué estamos hablando. Sí, está bien, yo le quería consultar que a mí una señora que estaba ahí me dijo que vaya a la defensa del consumidor, a la sí, municipalidad, y sí. Me dijeron que vaya el viernes, que va a estar la abogada, sí. Con algo, en algo escrito. Bueno, vaya, pero si usted quiere hacer una consulta, como en este caso pública, por la radio, sí. Trate de informarme perfectamente. Trate de informarme todo lo que necesito saber para poder orientar la conversación. No es la primera vez que me dan esta tarjeta me la dieron de hace rato. Vaya mañana a ver a la defensora y llame el lunes a ver qué le dijo. Perfecto, señor, muchísimas gracias. Chao, señor. Rumbo al Mundial. Rumbo al Mundial. Con Néstor Centra. A ver, Néstor, cuando uno dice que llega a Rusia y están deshojando margaritas políticamente Putin y Theresa May, pero hasta ahora los ingleses van a jugar. Lo que dicen que no van es la gente que lo acompaña y demás. ¿Vos crees que puede llegar a no jugar Inglaterra? ¿Cómo va, Miguel? Y yo creo que si esto va increciendo, vos fíjate que desde que nosotros planteamos el tema, no solo no se desactivó, sino que cada vez se fue profundizando más. El Daily Mail le pone, ¿cómo podemos ir al Mundial de Putin ahora? Es decir, es el título de un diario, no estamos hablando de circunstancias ajenas a lo que puede estar sucediendo. De hecho, hay que recordar que ahora habló Theresa May, suspende los contactos bilaterales con Rusia por el envenenamiento del ex espía y de la hija, expulsa a 23 diplomáticos rusos, que es el mayor número en los últimos 30 años, y Rusia, por supuesto, cuando se habla de diplomacia, dice que habitualmente se genera lo mismo, es decir, que de Rusia van a echar a varios diplomáticos ingleses. La primera ministra responsabiliza a Moscú, es decir, hasta ahora podía haber alguna duda, etcétera, ya directamente la responsabiliza a Moscú del envenenamiento a Skripal y su hija, y ya confirmó que ni autoridades ni la familia real van a asistir al Mundial de Fútbol. Es decir que, por eso digo que esto es increciendo desde el momento en el que nosotros hablamos. Por eso el título del diario AS es la FIFA entra en pánico respecto a esto, porque además le suma, al margen de Inglaterra, le suma Estados Unidos, que se sumó a las protestas de Inglaterra por las injerencias cibernéticas de Rusia en las últimas elecciones de la presidencia, los conflictos bélicos en Ucrania y Siria, la anexión de Crimea, que son los asuntos que tiene el conflicto Putin, y además por el lado de Oriente Medio... Perdóname, ya que hablaste de Crimea, cuando se trató el tema en Naciones Unidas, ¿sabes lo que dijo el representante ruso a los ingleses, que el embajador inglés que lo usaba del tema de Crimea? Devuelvan las Malvinas, entre otras cosas que reclamó, ¿no? Lógico, sí, fue la respuesta con Siri y España reclamándole el peñón de Gibraltar. Y devuelvo a Gibraltar, sí. Totalmente. Una de las cosas que aparece ahora es un dicho de Blatter, como para poder tirar, en vez de calmar, tirar hasta el fuego, ¿no? Dijo, yo quería que el Mundial Rusia y el del 2022 en Estados Unidos, y no en Qatar, porque eso hubiera nivelado el equilibrio mundial, pero Sarkozy y Platini apoyaron a Qatar y el equilibrio se rompió. Porque esto también, cuando uno recuerda los Juegos Olímpicos, decíamos la otra vez, era Moscú y después Los Ángeles, es lo que se trataba de hacer. Bueno, de Qatar está la sospecha, la investigación, etcétera, por el tema de las coimas, ¿no? Cuando se decidió que Río de Janeiro sea sede de las Olimpiadas en lugar de Buenos Aires, yo suspiré, porque cada vez que se organiza un Juego Olímpico o un Mundial en un país queda arruinado económicamente. Brasil, que tuvo la organización de los Juegos Olímpicos y del Mundial, está arruinado total y absolutamente. No saben cómo hacer para pagar el desastre ese. Sí, sí. De hecho, hay algunas cosas que directamente se van a demoler, ni siquiera se puede vender. Claro, así que la gente se pelea, porque el Mundial sirve para posicionar un país, los Juegos Olímpicos también, etcétera, etcétera. Pero hay una parte escondida, que es la parte económica de cómo quedan los países. Fíjate que hoy, justamente, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires pone en venta los departamentos que se van a usar para la Villa Olímpica de los Juegos Olímpicos Juveniles, que se van a hacer en Buenos Aires. Es decir, por lo menos hay una buena idea allí, cosa que lo que se construye para los Juegos Olímpicos inmediatamente después se vende a las personas que tienen interés, ¿no? Sí, o sea, incluso que se le va a dar prioridad a los docentes. Sí, y aparte se le va a dar prioridad a los docentes de la Ciudad de Buenos Aires. Eso fue lo que dijeron, sí. Es decir, que cuando hay una idea buena hay que resaltarla también. Sí, ¿no? Y a los empleados municipales y demás, ¿no? Sí, sí, totalmente. Después, Miguel, respecto al mundo, todos los colegas, porque mañana vence el pedido de acreditaciones para aquellos que quieran ir a cubrir los partidos amistosos, está en la página de AFA, digo, como para tenerlo en cuenta. Respecto a la selección argentina, otra vez, una actuación fantástica de Messi, dos goles, goleada al Chelsea y un Messi que llega al número 100 de la Champions. Digo, todavía siguen discutiendo a Messi, ¿no? Digo, sigue rompiendo todos los récords. Messi ha convertido dos goles. Uno por abajo de las piernas del arquero, ¿no? Sí, y de costado, y a los pocos minutos de comienzo del partido. Yo creo que hay que taparlo bien a Messi, ¿no? Que no se resfríe, cuidémoslo. Y después otro que sigue manteniendo un ritmo y viene convirtiendo, también en este caso por el torneo de Italia que le permite a la Juve liderar el torneo, es Higuaín ayer convirtió un gol ante el Atalanta, otra vez Higuaín marcando goles, digo, pues es una alternativa, tanta crítica que se le ha hecho a Higuaín, es la variante que tiene en ataque con mucha experiencia el técnico de la selección argentina. Y lo que nos queda, Miguel, es porque recordás que habíamos presentado el tema oficial de Rusia 2018, sí, sí. Pero nosotros decíamos que estaba la versión latina que hace Maluma, la presentó ayer y si querés la escuchamos brevemente. A ver, dale. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave my flag. Tantos países, mismas raíces, baby, que juntos vienen a cantar. Can you taste and feel it? Es que esta es la mezcla de la original y el bajacondo y agregando la parte latina, ¿no? Así está planteado el tema, pero bueno, ahí ya está, digo, porque esto va a empezar a sonar a partir de hoy en los distintos medios para tenerlo aquí desde tempranito, Miguel. Muy bien, la seguimos mañana. Un gran abrazo. Rumbo Mundial con el doctor Néstor Centra. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. Sombra, Oscar Rojas, Secretario General. Diego, escucha esto. Los ancianos no podrán disponer de su dinero si su muerte es previsible. La Junta obligará a certificar los movimientos de las cuentas corrientes de los fallecidos desde 12 meses antes de morir. La nueva criatura se llama Anteproyecto de Ley sobre el Acceso a los Beneficios Públicos y de Medidas contra el Fraude Fiscal. Su tramitación ha sido aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía recientemente y más pronto que tarde se incorporará al normativo y reglamentario vigente. Los objetivos de esta iniciativa legislativa, según se dice en su presentación, son garantizar el acceso a las ayudas públicas de las personas que realmente lo necesiten frente a otros que con mayores recursos económicos e intensificar la lucha contra las irregularidades tributarias. Mirá, es un cuento de gallego, porque me van a llamar y me dicen, oh, escúcheme Diego, usted hoy no cobra más porque en 12 meses se va a morir. No, pero además le tenés que avisar un año antes que te vas a morir. No, ellos te van a decir, usted se va a morir en 12 meses, así que no vaya al banco que no puede retirar nada. No se puede creer, ¿no? ¿Y qué pasa, Miguel? No, es un cuento gallego, ¿no? ¿Y qué pasa, Miguel, si hay muerte súbita y no avisó? Y ese no cobra más. Y ese no cobra más, claro. La familia se queda en la calle. Claro. Pero esto no, yo nunca es lo vi, delirante, pero, es un cuento. Pero no, es real. No, es real, pero es una estupidez total. No, pero ojo, porque esto está ocurriendo en un lugar de España y se puede llegar a generalizar y es parte de la política del PP. Digo que no se le ocurra a Macri copiarla, ¿no? Y no, espero que no, porque sabe qué desastre. Porque yo no le puedo avisar, pero tengo la certeza que le tendría que empezar a avisar ahora. Bueno, vos sos ya muy fatalista. No, pero ¿cómo hace para avisarle 12 meses antes? Y es imposible, ¿cómo lo vas a saber? Mirá el pobre Emilio Dizzi, se murió de golpe, él no sabía que iba a tener cáncer. Los objetivos de esta iniciativa legislativa, según se dice en su presentación, son para garantizar el acceso de la ayuda pública a las personas que realmente lo precisan. Bueno, pero de todas las novedades anunciadas, la más impactante seguramente sea el incremento de la capacidad de la administración para acceder a los movimientos bancarios del causante y de los herederos. Según se deduce, en caso de fallecimiento previsible, o sea que vos estás enfermo y te vas a morir, y entonces tenés que avisar que te vas a morir dentro de un año, se realizarán operaciones o movimientos que se realicen operaciones o movimientos en los depósitos bancarios con objeto de eludir pagos de ese impuesto serán severamente penados. Ahora, atención, las personas beneficiarias tendrán que aportar una acreditación emitida por la entidad financiera en la que aparezca el saldo en el momento del fallecimiento de la persona. O sea, tenés que ir al banco y decirle, cuando se murió mi tío, ¿cuánta plata tenía? Bueno, me lo puede acreditar, entonces ir al Estado para decir que el muerto dejó todo esto, pero como dejó todo esto y no avisó 12 meses antes, entra en discusión el dinero. Además, loco, ¿no? Además hablan de las personas necesitadas, las que están en más riesgo de muerte son precisamente los necesitados. La verdad que si me lo contaban yo no lo creía. Es un cuento andaluz, realmente. No, porque sobre todo en Europa, que cada vez la vida se prolonga más. Italia es un país de viejos, ya los jóvenes, y prácticamente no hay chicos, se ha convertido en un país de viejos. Cada vez son más longevos, bueno, o sea, que ¿cómo van a hacer para avisar que se van a morir? Esto pasa en Andalucía, y hablando de Andalucía hay un cuento de andaluces, donde uno dice, ¿qué andas haciendo? Soy pintor. Yo también, sí, pero yo pinto manguera. Yo también, pero yo por adentro, ¿no? Bueno, esto es un cuento de andaluces. Este, ¿verdad? Es un cuento, sí. Es un cuento de andaluces. Ojo que el PP no exporte esta idea. 8:01, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 13 grados 2, la temperatura debajo de la mínima estimada, que era de 14 grados. Los registros en la Antártida Argentina, base vicecomodoro Marambio. La temperatura de las 6 de la mañana, 11 grados bajo cero. La actual es de 10 grados bajo cero y 7 bajo cero será la máxima. Base Esperanza, Antártida, Argentina. 8 grados bajo cero es actual el registro de la hora 7. Máxima 3 grados bajo cero. El cielo está nublado con tiempo mejorando. Base Orcada de la Antártida, Argentina. 1 grado bajo cero. Temperatura máxima 2 grados sobre cero con cielo nublado y nieblas. Para un país bioceánico y bicontinental, base San Martín, mañana con cielo parcialmente nublado, vientos moderados, a actual temperatura 5 bajo cero, la máxima será de 3 sobre cero. Base Belgrano 2, registro de las 7, en la temperatura de esa hora eran 12 grados bajo cero, la temperatura máxima será de 8 bajo cero, algo a parcialmente nublado se muestra el cielo. Base Carlini de la Antártida, Argentina. Temperatura actual 2 grados sobre cero, la máxima 5 sobre cero. La UTA firmó un 15% para corta, media y larga distancia de aumento con cláusula de revisión si la inflación se dispara. Marcos Peña le respondió a Axel Kicillof. El jefe de gabinete apuntó al diputado del Frente para la Victoria, quien lo increpó y le reclamó por el hecho de que involucra al ministro de Finanzas, Luis Caputo Peña, que fue increpado duramente durante toda la jornada de ayer. Terminó diciendo que no era corrupción la offshore, que corrupción había sido López tirando bolsos de dinero de dólares en el convento. 4 grados pasaron de las 8 de la mañana, 4 minutos, perdón, pasaron de las 8 de la mañana y no se mueve la columna mercurial, está con 13.2, es decir, más bajo de los 14 que se preveía. El deporte por Belgrano. Se completó los equipos que clasificaron a los cuartos de final de la Champions League, como señalaba en el segmento de nuestro compañero Néstor Centra. Barcelona, 2 goles de Messi y 1 de Dembélé, superó al Chelsea inglés por 3-0, el partido de ida lo habían igualado 1-1, por lo tanto el Barcelona de España avanzó a cuartos de final, lo mismo que el Bayern Múnich, que en Turquía le ganó al Besiktas 3-1, en la ida en Alemania había ganado 5-0, por lo tanto los alemanes están en cuartos de final, que tiene a estos equipos precisamente clasificados para esa instancia del magno certamen que se disputa en Europa. Real Madrid, el actual campeón, el Liverpool de Inglaterra, Manchester City del mismo país, Juventus de Italia, Sevilla de España, Roma de Italia, Barcelona de España y Bayern Múnich de Alemania. Mañana en la ciudad de Lyon se va a realizar el sorteo de los cuartos de final de este certamen. En boxeo, el próximo viernes 23 de marzo se va a presentar en Chile la ex campeona mundial Super Gallo, la argentina, la mendocina Jessica Marcos, enfrentando a la cordobesa Cristina Pacheco a 6 asaltos. En la misma velada, el Super Gallo neuquino Juan Pablo Sosa se las verá con el pugilista chileno Robinson Lavinanza, también a 6 rounds. Y en el básquet de la NBA, apenas 4 puntos marcó en los 14 minutos en los que estuvo en cancha Manu Ginóbili en la victoria de su equipo San Antonio Spurs ante Orlando Magic por 108-72. De esta manera, el récord de los Spurs quedó con 38 victorias y 30 derrotas. En los últimos 3 años, las tarifas de electricidad subieron 26 veces. En la provincia de Buenos Aires dieron marcha atrás con el hecho de cerrar las escuelas del Delta en las islas que corresponden al municipio de San Fernando, y se mantendrá la escolaridad, que los chicos isleños estaban asustadísimos porque las iban a cerrar, porque decían que iban menos chicos que los maestros, y entonces era una cuestión presupuestaria. Entendieron que la educación allí era imprescindible y que los chicos vienen en barcos y en botes de largas distancias. La Oficina Anticorrupción dijo que Miguel Echeverri violó la norma ética y mintió con relación a los 500.000 pesos que le dio la Rural y que debió devolver. Sin embargo, a pesar de esta comprobación que hizo la Oficina Anticorrupción, Macri lo mantiene como ministro. El festival de endeudamientos no para. Ayer colocaron letes por 49.275 millones de pesos y 1.000 millones de dólares en 2 posiciones de 500 millones, una a 182 días con el 2.85% de interés, y otros 500 millones de dólares a 343 días con un 3.34, pero todavía van a buscar más. Según el endeudador Luis Caputo, se piensan conseguir en la Argentina 10.000 millones de dólares para seguir el Festival de los Papelitos. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. La cubanísima Blanquita Amaro nació en San Antonio de los Baños, Cuba, el 30 de junio de 1923 y falleció en Miami, estado de la Florida, el 15 de marzo de 2007. Actriz, cantante y bailarina cubana que empezó muy chiquita con la música y el baile cubano. A los 9 años ganó un concurso de canto en el Teatro Paillé de La Habana y en su adolescencia comenzó a actuar en un nightclub de La Habana pese a la oposición de sus padres, y logró una rápida popularidad tanto en la radio como en los teatros de su ciudad natal, llegando al cine en 1938 con la película Estampas Habaneras. La simpatía que irradiaba y el electrizante movimiento que imprimía su cuerpo la convirtieron en una de las vedettes más importantes de Cuba. Siguió su carrera en México, donde la bautizaron como la reina del mambo. Filmó con Pedro Infante Escándalo de Estrellas en el 44 y en 1947 se afincó en la Argentina, donde ganó popularidad y participó en películas y en teatro con Tita Merelo, Pedro Quartucci, Alberto Castillo, con los 5 grandes del buen humor en el cine. De allí volvió a mudarse del país y se radicó nuevamente en La Habana. Después de La Habana viajó a México, de La Habana viajó a Miami, se radicó en Miami, donde hizo radio, televisión, inclusive una película, y volvió a La Habana hasta que se produjo la llegada de Fidel Castro en el 59, volvió a la Argentina, donde filmó su última película, Una chica y cinco grandes, con los cinco grandes del buen humor, Una chica y cinco grandes, sí, que fue la última película que hizo en la Argentina. ¿La tenemos para escuchar? Sí, la tenemos para escuchar. Volvió a Miami, donde falleció. La escuchamos cantando Guaracha de mi Cuba. Interesante tenía esta mujer cuando cantaba. Así, la guaracha de mi Cuba tiene un ritmo calientico que se baila así. Es la hora 8:12 minutos, 13 grados 2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas, Municipalidad de José C. Paz, gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. Hola Héctor. ¿Qué tal? Buen día Miguel Ángel, ¿cómo te va? Decime, ayer otra vez el Festival de Letes, mil millones de dólares y un montón de dinero. No termina nunca. ¿Cómo? No termina nunca. No va a terminar nunca porque, el gobierno coloca deuda a un promedio de 6 mil millones de pesos por día. Este año tiene que colocar deuda por más de 2 billones de pesos, 2,2 billones de pesos. Ese es el monto de la deuda que tiene la Argentina, lo hemos hablado otras veces. Le vencen 67 mil millones de dólares de capital este año y va a agregar un crecimiento de deuda de 47 mil. Y bueno, no leí todavía los diarios de la mañana, pero hay un anuncio que ya se había insinuado ayer, que la visita de Christine Lagarde del Fondo Monetario es para concretar un préstamo a la Argentina que podría ser de 10 mil millones de dólares. Y si eso se hace como normalmente, ¿por qué interviene el fondo? El fondo interviene por razones de emergencia para ayudar a los acreedores, es decir, para darle plata a los deudores a Argentina, para que la Argentina no interrumpa el flujo de pago de intereses a los acreedores. Esa es la explicación de por qué los acreedores le siguen prestando como si fuesen benefactores a la Argentina. ¿Vos sabés que dijo Caputo que no iban a recurrir durante este año más al exterior, que iban a conseguir con el ahorro nacional 10 mil millones de dólares de préstamo? Sí. Una cosa bastante extraña, y esto debe ser porque se está endureciendo cada vez más conseguir dinero afuera. Sí y no, a ver, eso habría que verlo, ¿no? Hay que obtener información. Esa información es medio engañosa. Primero y principal, si no me recuerdo mal, cuando empieza el año, dentro del programa de financiamiento externo, el ministro Caputo y creo que también Duhovne de Hacienda hablaron de que la Argentina tenía que colocar en el exterior 30.000 millones de dólares de deuda. No nos olvidemos que vencen 113.000 millones, o sea, entre lo que hay que renovar y la nueva deuda de esos 47.000. Ahora, cómo ellos tengan previsto la mezcla, esa no lo sabemos. Pero lo único concreto fue que en enero, de un plumazo, Caputo adelantó la colocación de un plumazo de 9.000 millones de dólares de deuda externa, o sea, deuda en dólares y con residencia en el exterior. Dijo después de eso que habían colocado ya casi la tercera parte de lo que pensaban colocar en el año, los 30.000. Pero insisto, todas estas cosas hay que deducirlas, el gobierno no le informa y no le informa con claridad desde ya. Pero evidentemente están tecleando con el tema de la deuda colocada en el exterior. Pero eso no me dice nada a mí, porque como el gobierno mantiene todo este negociado del carry trade, es decir, de dinero especulativo que entra del exterior, se convierte y se coloca acá en deuda interna a tasas récord internacionales, eso no sabemos si beneficia o perjudica al plan del gobierno. Colocando de adentro que de afuera. Ha ocurrido algo, Juliano, en las últimas horas que es notable. El anuncio que hizo el BNP Paribas, que dijo que han creado un fondo exclusivamente para trabajar con los papeles argentinos. O sea, se va a trabajar solamente con los papeles argentinos. Y fíjate que hay un párrafo que dice que el fondo se denomina BNP Paribas Cóndor. Y dice que esto es debido a la gran demanda que tienen los papeles argentinos en el mundo. Claro, ¿cómo no va a tener demanda si los papeles nuestros han inundado? El negocio de corto plazo, porque acá lo que hay que seguir es que la Argentina está colocando deuda a cortísimo plazo. Bueno, claro. Que le da un margen de negocio impresionante al inversor. Pero fíjate lo que hicieron ayer. Colocaron, y esto tiene que ver con la cosa que nos pasa todos los días y que pasa de largo porque la información... La letra, claro, de ayer. No lo veo, no lo miran. Ayer colocaron 49.275 millones de pesos argentinos a una tasa del 25.46. Y mientras tanto, mil millones de dólares en dos tramos de 500 millones de dólares, el más corto a 182 días... con un interés de 2.85 en dólares, y el tercero a 343 días con 3.34 de interés. Exacto, eso significa que en un año esa deuda no se puede pagar, esa deuda tiene que ser renovada, por lo cual la deuda se capitaliza, se amplifica, porque no es si vos te estás colocando deuda a 180 días o menos, porque se ha colocado deuda a 90 días en letes, pasa lo mismo exacto que en el Banco Central. Si todos los meses le vencen entre 450 y 500 mil millones de pesos, quiere decir que el Banco Central no hace a tiempo a pagar los intereses porque le van cayendo tan rápido que tiene que renovarlos en forma perpetua. Eso es lo que yo vengo hablando, bueno, hace años, de la trampa de deuda perpetua en que está la Argentina. No tiene un centavo para poder amortizar de capital. Y ahora que está entrando en crisis, porque en este momento estamos en el epicentro casi de una nueva crisis de deuda. La crisis de deuda es permanente porque es un sistema de deuda perpetua, no es un mecanismo de solamente de ciclos. Pero hay crisis cuando el deudor, como la Argentina ahora, no puede pagar ni los intereses. Le vencen 406 mil millones de pesos de intereses en el año. Y, como te decía el otro día, un tercio, 122 mil, los capitaliza por anatocismo. Quiere decir, no puede pagar los intereses y refinancia los intereses por separado. Ese es el nivel de criticidad en que está el gobierno en este momento. Por eso está apelando desesperadamente a cualquier cosa para distraer la atención. Tira el tema del aborto, tira el distractivo, ahora creo que ahora con las remuneraciones a los obispos, cualquier cosa. Es decir, cuando uno ve que un gobierno apela a estas medidas tan baratas y tan desesperadas, se da cuenta de la gravedad de la situación. Y esto, ojo, que el otro día no hablamos porque vos me preguntabas el tema de la moneda, pero esto está para mí también vinculado a la movida que hay entre gobierno y empresas industriales. Viste el otro día el escarceo, que enseguida le bajaron los decibeles a la reunión que hubo entre el presidente Macri y la Unión Industrial. Bueno, esto es ya también un síntoma preocupante, porque las empresas, que con todas sus prebendas, todos sus privilegios, todas las críticas que le pueda hacer el gobierno, pero son empresas productivas, ¿no? Con mayúscula y subrayado, a diferencia de las ganancias extraordinarias récord que tiene el negocio financiero bancario. El negocio financiero bancario está absorbiendo, está chupando los recursos de la nación. Es como siempre se ha hecho esta comparación, ¿verdad? Que el dinero es a la economía como la sangre al cuerpo humano, ¿no? En este momento, ¿dónde va la masa de dinero? La absorbe el Estado. El Estado está pagando entre la tesorería 406 mil millones de pesos por año y el Banco Central más de 350 mil, está pagando 750 mil millones de pesos al año. Esos son más de 2.000, 2.200 millones de pesos por día. O sea, estamos hablando de una locura de intereses que estamos pagando en la Argentina. Y vos fíjate lo siguiente, el gobierno, la oposición política, que tendría que estar hablando de estas cosas en el Congreso, los titulares de los diarios, no, acá no pasa nada. Te podés imaginar que uno que humildemente sigue, estudia estos temas de afuera, tiene que estar más que acelerado, porque esto es un latrocinio abierto, es decir, es la irresponsabilidad de colocar cualquier cantidad de deuda que no se puede pagar. No hay la más mínima, no hay la más miserable capacidad de repago con toda esta deuda monstruosa que se está tomando y la sangría de los intereses que representan. Es un escándalo, es un delito. Este gobierno está robando a través de la deuda más que lo que robó el gobierno Kirchner, que la aumentó en 100 mil millones de dólares. No es chiste, amén de la corrupción K. Yo creo que la corrupción K va a ser un poroto en relación a la corrupción M que estamos viviendo. Y todo a través del sistema de la deuda. Porque la corrupción significa colocar deudas que no se puede pagar. ¿Quién va a pagar la deuda a 100 años? Nadie. Esa deuda queda... esa colocación de deuda a 100 años es el ejemplo paradigmático de lo que significa el fraude del Estado. Bueno, ayer se lo dijeron en la Cámara de Diputados, además compró el mismo Caputo, a través de su fondo de inversión, compró la deuda a 100 años. El ministro Caputo... Estamos verdaderamente muy complicados, ¿no? El ministro Caputo está denunciado, no solamente por haber falseado sus declaraciones juradas al no haber declarado sus empresas y sus intereses offshore, esta Noctua, esta empresa que se destapó por los Paradise Papers. Está denunciado por haber hecho un negociado con empresas vinculadas a él, con fondos del ANSES, que son fondos de los jubilados. Sí, también. ¿No? Y además está en conflicto de intereses porque él, que fue directivo del Deutsche Bank y del JP Morgan, está pactando con ambos bancos como principales prestamistas nominativos de bancos comerciales al Estado. Es un conflicto de intereses abierto. Ayer mismo todo está trascendiendo que está negociando aceleradamente una línea de préstamos repo. Fíjate vos que el jefe de gabinete dijo: ratificamos a Luis Caputo ayer, porque es una persona de bien, porque bueno, la misma cosa que escuchamos todos los días. Y es el hombre después de las denuncias a granel que le hicieron todos los diputados de todos los bloques, ¿no? No conozco el detalle de cómo fueron los cuestionamientos, pero es un escándalo porque él... Quédate escuchando, que vas a escuchar lo que le dijeron los diputados. Ajá. Bueno, te saludo y será hasta la próxima. Bueno, suerte. 8 chao, de la Dios. Mañana, 24 minutos. Chao, adiós. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. A las 6 de la mañana empezamos el programa de esta forma. Presidió el país Arturo Frondizi, tuvo una enorme cantidad de planteamientos militares y uno de ellos se produjo

yo entiendo una cosa, si este señor que llama y dice lo discapacitado, sabe lo que es tener un hijo discapacitado, ¿sí? En cuanto 20 años a mí el Estado no me ayudó en nada. Sí, le dieron un montón de pensiones a gente limítrofe que ni siquiera son de este país, pero a mí no me la dieron. Yo tengo que pagar todo el tratamiento, y nunca el Estado estuvo, ni con este gobierno ni con el anterior. Por eso yo no le creo a los peronistas, pues son todos iguales. Nunca me ayudaron, y yo sí que lo puedo comprobar con papeles. Esa es la realidad. ¿Sabe lo que es demandar al Estado y que nunca lo escuche? Pregúntele a este señor que llamó por qué ningún político cumple con la ley 22.431. Ni lo que estaba ni está, ni Dualde, ni Cristina, ni ninguno la cumplió. Ni la quieren cumplir. Lo saludo. ¿Sí? Que no lo diga, que se muera. ¿Quién está? ¿Quién es? Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial, Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina, Oscar Rojas, Secretario General. ¿Quién está? Latino Miguel Ángel, buen día. Vos pedías, ¿me escuchás bien? No, tiene mucho ruido la línea. No, la línea mía no. Será ahí, acá no, acá anda bien, yo tengo un teléfono fijo. ¿Me estás escuchando ahora? Sí, dale, dale. Bueno, vos pedías que te alguno diera la opinión de por qué nuestro país tiene tantos problemas. No, ¿por qué venimos tan divididos desde siempre, no? ¿Cómo? ¿Por qué venimos tan divididos desde siempre? Desde siempre, si es por culpa de la inmigración, del plano astrológico con que se nació nuestra república y todos los problemas que podemos y las excusas que podemos poner. Mi opinión es la siguiente. La Argentina, en su inmensidad de territorio y de riqueza, es la avaricia de toda la vida del mundo. Todos se quieren quedar con la Argentina. Para poner un ejemplo estúpido, la Argentina es la piba de 15 más linda del barrio y todos los muchachos la quieren conquistar. No pasa lo mismo, por ejemplo, con nuestro país vecino del Uruguay, que es un país chiquitito, que no tiene nada y nadie le se preocupa para ir a buscarle y dominarlo. Nosotros sí. Y es la eterna inquietud que tiene todo el mundo y todos los grandes poderes y el imperialismo de quedarse con esto. Y se van a quedar, ¿eh? Ya está en marcha el gran plan para quedarse gracias a este hermoso gobierno que tenemos que tanto defiende nuestra patria. Te saludo. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? El payador Clubelier. ¿Qué dice? ¿Cómo le va el millón de mar? Usted me dio permiso para decir una décima a Martín Castro, el único poeta social del siglo XX. ¿Me da permiso? Sí. Bueno, ahí va. Martín Castro, no Martín, el gran Julián Diego Castro, de la poesía un astro y en la vanguardia Clarín. Él es el principio, el fin. Fue su arma la igualdad, su premisa la verdad. Siempre el proletario, su herramienta visionario, su madre, la libertad. Gracias, Renzi. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel, buen día a todos. Vicente de Bursaco. El Estado Nacional, la administración pública de nuestros de los impuestos que pagamos, debe mucha plata a la Iglesia. No solo debe pagar a los obispos, sino también a los sacerdotes por la función social que están buscando permanente el bien común. La salud del alma, le dan la paz de conciencia a la persona cuando le perdonan en nombre de Dios, a una persona arrepentida que promete a Dios no pecar más, no delinquir más, el sacerdote le da la paz de conciencia cuando le entrega el perdón. La Iglesia es la propietaria de muchos bienes que el gobierno de Rivadavia expropió, por ejemplo, los cementerios. Bueno, no hay más tiempo, hay un punto. Ahí, gracias. Bueno, nos tenemos que ir, Diego. ¿Qué tenemos para cerrar? Bueno, vamos a recordar que hoy es el aniversario del nacimiento de Mafalda. El 15 de marzo de 1962, Quino le dio vida a Mafalda, que se haría famosa al parecer como Tira en los diarios matutinos a partir del año 64. Hoy Mafalda cumple gloriosos 57 años. Una historieta fantástica de Joaquín Lavado Quino que se convirtió en el mayor éxito del dibujante. ¿Cómo sigue el tablero del deporte? Hoy hay un partido internacional, ¿no? Sí, recordemos entonces 21-30, uno de los tres partidos que se juega hoy por la Copa Libertadores de América, el grupo G. Allí está Independiente, que va a jugar frente a Millonarios de Colombia. El rojo forma con Campaña, Busto, Franco, Figali, Sánchez Miño, Nico Domingo, Diego Rodríguez, Maxi Mesa, Martín Benítez, Leandro Fernández, Emanuel Gigliotti, los dirigidos para Ariel Holland. El partido comienza 21-30 del Libertadores de América, dirige el uruguayo Leodán González. Ya le fue el primer partido mal a Independiente. Sí, ¿no? Perdió con un equipo venezolano llamado Deportivo Lara. O sea que hoy sí o sí tendría que asegurar. Tiene que ganar, tiene que ganar, porque los tres partidos que le quedan de local los tiene que ganar y sumar algún punto afuera para poder clasificar a la siguiente distancia de la Copa. ¿Y con América es hoy? Hoy es con Millonarios de Colombia. Exacto. Ajá. Bueno, me faltan 4 minutos para irnos. Quiero decirles que estamos parados frente a una situación muy, muy complicada desde el punto de vista económico, y parecería ser que un gran parte de la prensa no se entera, y si se enteran lo esconden. Y la verdad es que sería bueno que hubieran reflejado lo que le dijo la oposición en su conjunto al jefe de gabinete y no lo que dijo el jefe de gabinete, porque obviamente si quieren publicar las dos cosas estaría bien, pero se dedicaron a publicar lo que contestó el jefe de gabinete y no lo que le pasaron a ellos de reclamo, porque en esos reclamos hay acusaciones muy serias con el tema de la supuesta ética a la que llegaba Cambiemos para cambiar la corrupción del kirchnerismo. Y esa vara tan alta que pusieron, resulta que ahora hay 17 casos de funcionarios que tienen el dinero en el exterior y que han hecho maniobras que han beneficiado su incremento. Hay situaciones insostenibles como el endeudador Caputo, que se autobeneficia, como bien decía Juliano hoy, que también ha inventado con la plata de los jubilados fondos de inversión para hacer especulaciones con la plata de los jubilados. Así que hay muchas cosas dando vuelta, por lo cual, como decía hoy temprano, lamentablemente en esta Argentina que vivimos, cuando termine el gobierno de Cambiemos, no van a alcanzar los tribunales, es decir, van a seguir desfilando los funcionarios. Y estos funcionarios que hoy tienen que desfilar del kirchnerismo y los que desfilarán mañana de Cambiemos, no le hacen bien al país, de ninguna forma, porque está demostrando una crisis de valores de la Argentina. Está demostrando una situación puntualmente criticable. No importa cómo piensa el que está escuchando. Es criticable que la corrupción esté a la mano de cualquiera que llega a un puesto público y a partir de allí que todo sea permitido. Alguna vez se instaló Yo robo para la corona, otra vez la plata para la política es imprescindible y necesaria, el otro roba pero hace. Es decir, se ha mezclado la moral con lo inmoral constante y permanentemente. Así que frente a esto y frente a esta situación, preanunciamos un gran desfile de funcionarios de Cambiemos cuando dejen el gobierno. Porque saben una cosa, el poder no es eterno. Aunque los que se sientan en los sillones, tanto del gobierno anterior o el anterior del anterior o el anterior del anterior, como hasta los mismos dictadores, creen siempre que el poder no se les va a terminar. Y el presidente Macri tiene que saber, por más timbre que toquen, que está en peligro su propia reelección. Y que el poder se termina, y que cuando se termina el poder, empiezan los jueces, que son oficialistas, entonces hoy no ven nada, y cuando dejen el poder van a ver absolutamente todo los yerros que hoy están cometiendo o las malas intenciones. Por eso la Argentina no funciona, porque las instituciones no funcionan, y por eso la democracia es fraudulenta. Ojalá que alguna vez sepamos construir una Argentina distinta para nuestros nietos, para los nietos de nuestros nietos, que van a tener que pagar la deuda de Caputo, Dujovne y Macri. Saludo a Cristina Lagarde. 15 años después, el Fondo Monetario nos viene a investigar y a decir, le vamos a prestar, sigan endeudándose, así nos quedamos con el país más rico de la Tierra. Hasta mañana. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado.